Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Especial ECM, Experiencias Cercanas a la Muerte. Comenzamos este especial de 120 minutos. Yo sé que más de uno estaréis ya muy contentos simplemente con que os diga esto. Pero bueno, lo importante, lo realmente importante, son las personas que van a estar con nosotros esta noche. Va a ser un viaje alucinante, no solamente porque vamos a explorar ese otro lado, esas experiencias que suceden a algunos cuando pasan al más allá, sino porque vamos a tener a grandes maestros, grandes sabios que nos van a hablar de este tema. Va a estar con nosotros, por ejemplo, Emilio Carrillo, que va a hablarnos de su último libro titulado ¿Qué hay después de la muerte? Y editado por Luciérnaga. Va a estar también con nosotros Raymond Moody. Le hice una entrevista personal, ya veréis, breve, pero muy, muy, muy entrañable. Me encantó conocerle. La verdad es que desprende una energía especial, Raymond Moody. También va a estar con nosotros el doctor Luis Vecilla, que nos va a contar su propia experiencia en una ECM. Y nuestra compañera, la doctora Cristina López, también va a hablarnos de estas experiencias, pero desde un punto de vista menos tratado, diría yo, que es el de las ECM en los niños. Ella, como pediatra que es, nos puede desde luego dar muy buena información sobre esto. Esto, entre otras cosas, es el contenido del programa de esta noche. Y como ya sé que estáis impacientes porque empecemos, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Esta noche entramos en la Biblioteca del Misterio y abrimos el libro ¿Qué hay después de la muerte? De Emilio Carrillo y editado por MR Ediciones. En este libro, Emilio Carrillo hace una reflexión sobre la muerte desde un plano vital, con la finalidad de conocer más sobre ella para así gozar más la vida. Aborda también el tema del más allá, de la vida después de la muerte, en el que además se incluyen testimonios reales de experiencias cercanas a la muerte y de prácticas de contactos y conexiones con almas. Emilio es economista, escritor de 57 libros, como por ejemplo Ojos Nuevos o El Tránsito. Además imparte clases de espiritualidad en másteres universitarios de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Esto entre un montón de cosas más, porque es que no para este hombre. Bienvenido, Emilio. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros y de compartir este encuentro. Muchas gracias. Bueno, encantadísimo nosotros, Emilio. Es un placer tenerte aquí en el programa. Y como decía, ¿cómo haces para poder hacer tantas cosas, Dios mío? Bueno, me imagino que es un tema simplemente de organización y de no autolimitarse mentalmente. Uh-huh. Yo creo que muchas veces nos autolimitamos, ¿no? No somos capaces de darnos cuenta de que podemos llegar a muchos más sitios de lo que nuestra mente puede decir. Uh-huh. Y bueno, pues yo hace ya varios años, ¿no?, que estoy en una dinámica donde mi actividad laboral normal y corriente como funcionario público, pues la alterno con una actividad, vamos a llamarle consciencial, que toca distintos palos y que, entre otras cosas, pues por una serie de circunstancias también personales que me llevaron a interesarme sobre el tema, pues toco el tema también de la mal denominada muerte. Uh-huh. ¿Y cómo te metiste, Emilio, en este mundo de la espiritualidad? Bueno, yo creo que, vamos, creo no. En mi convencimiento es que todos tenemos una dimensión que no es física. Uh-huh. A mí me gusta llamarla el conductor y me gusta hablar de que somos conductores encarnados en coche. Sí. El coche es el componente físico, mental y emocional en el que hemos encarnado y que nos sirve para experienciar la vivencia humana. Pero nosotros no somos el coche, no somos esa personalidad. En definitiva, yo no soy Emilio, tú no eres Nuria, ¿no? Sino uh-huh. que somos otra cosa que no conoce la muerte y que vive más allá de lo que denominamos vida, de la vida física. Ese convencimiento yo creo que lo traje conmigo a esta encarnación. Sí. El alma va, tal como también yo lo percibo, va encarnándose en una uh-huh. cadena de vidas que le van sirviendo para ir evolucionando y creciendo en autoconciencia. La autoconciencia no es ni más ni menos que ir percibiendo las cosas realmente como son. Y yo creo que en esta encarnación ya vine con una autoconciencia ganada de otras encarnaciones, como creo que le puede pasar a muchísimas almas encarnadas en la actualidad. De mi infancia, mi adolescencia, me vi muy inclinado a temas espirituales. ¿Sí? También es verdad que después, una vez que terminé los estudios universitarios, empecé a dar clases en la universidad, saqué las oposiciones, me fui centrando mucho más, en fin, en lo que es la vida normal y corriente, por llamarlo de alguna claro. forma, la familia, uh-huh. los hijos, en fin, la vida de todo el mundo. Pero cuando tenía 42 años, en el año 2000, pues una serie de circunstancias me llevaron otra vez a interesarme por los temas espirituales. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues hasta el momento presente, ha sido ya un sendero cada vez más intenso y donde en el año 2010, pues y ya lo había empezado en el año 2010, viví una experiencia cercana a la muerte, tuve un fallecimiento físico, una serie de circunstancias que me llevaron a la UCI de un hospital donde estuve, entre comillas, muerto durante un par de horas. Y esa experiencia cercana a la muerte, pues una vez que salí de ella y bueno, y me recuperé, porque estuve 10 meses fuera de juego, ¿no? Después sí. de aquel proceso de enfermedad, uh-huh. me llevó, entre otras cosas, a interesarme, ¿no?, por lo que la muerte significa, una vez que me di cuenta de que no existe, no porque lo digan otros, sino porque lo he podido percibir de manera directa y es un tema realmente apasionante. ¿Cómo fue tu experiencia, ECM? Pues mira, fue una cosa bastante tontona, entre comillas, porque fue bajando de una montaña, me precipité al vacío, con lo uh-huh. cual me pude haber matado directamente, pero lo único que tuve fue una fractura de peroné. Lo cual fue prácticamente un milagro. Lo sí. curioso es que a las 3 semanas esa fractura de peroné empezó a lanzar trombos que me impactaron a modo de infarto, fundamentalmente infarto pulmonar en el pulmón derecho, que para colmo tuvo un error de diagnóstico, con lo que los infartos se volvieron a producir y eso hicieron que el 29 de noviembre del año 2010, cuando me ingresaron en la UCI de un hospital sevillano, me dieran prácticamente por finiquitado, ¿no? Como le dijeron a mi familia, que la recuperación era inviable y que, sí. bueno, que se pusieran ya en lo peor, ¿no? Y bueno, pues eso que en principio la mente puede creer que es una cosa tremenda, durísima y que rechazamos, yo creo que muchos nos hemos ido dando cuenta también de que en la vida van apareciendo lo que en los cuentos infantiles le llaman sapos, esos sapos feotes, sí, entre comillas, sí, que sí. rechazamos, uh-huh. pero que realmente, como dicen los cuentos infantiles, cuando los abrazamos, cuando los besamos, cuando los aceptamos y nos damos cuenta de lo que contienen, son auténticos regalos, no son el príncipe o la princesa que nos hablan los cuentos infantiles. Pues bien, esta experiencia que estoy compartiendo no fue un sapo, fue realmente un príncipe, yo lo abracé, lo acepté, uh-huh. Uh-huh. le saqué todo el jugo y la verdad es que le estoy tremendamente agradecido. ¿Llegaste a ver el túnel? Sí, sí, yo llegué a entrar en el túnel. Es decir, yo viví lo que en aquel momento yo no tenía ni idea de nada, de lo que del túnel, no tenía ni idea de nada. no era un tema que, no, que me hubiera interesado, ¿no? Uh-huh. Pero claro, una vez que lo vivo, me empecé a informar, empecé a leer, empecé a buscar documentación, y efectivamente, mi experiencia cercana a la muerte, vamos a decirle que cumplió todos los protocolos que están descritos en tantos libros, entre ellos finalmente la entrada en el túnel de luz. Uh-huh. Bueno, tú, entrando ya de lleno en el libro, divides lo que es el proceso de la muerte, el morir y el paso al más allá, en tres pasos: la muerte, el tránsito y el plano de luz o el de Bachán. Cuéntanos un poquito de cada paso. El tener en cuenta los tres pasos ya de principio es muy importante. Ajá. Entonces hay personas que creen que cuando uno se muere, ya está. Uh-huh. Bueno, están en su derecho de pensar que eso es así. Y también hay personas que tienen un sentido trascendente de la vida, que consideran que después de la muerte física se sigue viviendo, pero creen que directamente se va al cielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Se va al plano de luz, del que yo hablo en el texto, o el de Bachán, del que hablan los orientales, ¿no? La realidad que está acreditada por casi todas las tradiciones espirituales y por tradiciones culturales que vienen muy, muy de atrás, la realidad es que hay como tres pasos. Yo creo que muchas personas que siguen este programa, sí, saben que en el antiguo Egipto, por ejemplo, y son prácticas funerarias que venían incluso de antes, estas prácticas funerarias se mantuvieron en la antigua Grecia e incluso en el Imperio Romano. Había un uso de enterrar a los cadáveres con monedas. Se enterraba, sí, al cadáver con una moneda en la boca, o se enterraba al cadáver con monedas en los ojos. Uh-huh. Esa curiosa costumbre, que uno puede decir, bueno, ¿y para qué quiere un cadáver una moneda? ¿Qué sentido tiene, no? La explicación que le daban es una explicación metafórica en el que se decía que el desencarnado tenía que pasar un río. Es decir, que desde la orilla de la vida física tenía que pasar un río para llegar a la otra orilla, que era la vida en el plano de luz, la vida, sí, en la gloria, la vida en el de Bachán. Y que en medio había un río. Y que ese río, para atravesarlo, había un barquero al que había que pagarle con esa moneda. Entonces, esta metáfora es muy bella, ¿no? Porque nos habla de una orilla, la habitación de la vida física, como a mí me gusta decir, sí, nos habla de otra orilla, la habitación de la vida en el plano de luz, y de una fase intermedia, de un estado intermedio simbolizado metafóricamente por el río. Ese estado intermedio es el denominado tránsito, por lo menos lo que mucha gente y yo también denominamos tránsito. En el libro tibetano de los muertos, pongamos por caso, el título real de ese libro no es ese, que es un título comercial. La traducción literal de su título sería el libro del estado intermedio, precisamente. El estado intermedio es ese río, el estado intermedio es ese tránsito. Uh-huh. Por tanto, cuando hablamos de la muerte tenemos que hablar de la orilla de la habitación de la vida física, donde se produce el fallecimiento físico, tenemos que hablar del tránsito en ese río, entre comillas, que hay que atravesar, y tenemos que hablar por fin de la llegada a la otra orilla, la llegada al plano de luz. Uh-huh. Y me parece muy bien lo que tú dices. Mira, pues vamos a hacer un planteamiento donde vayamos por partes y vamos a comenzar con el fallecimiento que se produce en este plano físico. Sí. Uh-huh. Lo importante es tener en cuenta que cuando desencarnemos, el estado de conciencia, es decir, la visión de la vida, la visión de las cosas, la visión de la muerte, la visión de la divinidad, la percepción, la visión que tengamos, que es lo que se sintetiza en el término estado de conciencia, eso no va a variar un ápice cuando desencarnamos. Es decir, que por el hecho de que el conductor salga del coche, de que lo que realmente somos salga del coche, puesto que se ha producido el fallecimiento físico, esa visión, esa percepción de las cosas, ese estado de conciencia no varía. Uh-huh. Esto es importante porque acredita lo que en muchos textos espirituales se dice, y es que la muerte, lo que va a ocurrir en la muerte lo estamos ya elaborando en la vida. Es decir, es aquí donde estamos preparándonos para la muerte, y vamos a vivir la muerte de la misma forma que estemos viviendo la vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Igualmente es muy importante tener en cuenta que cuando una persona tiene una enfermedad terminal, es muy necesario ser muy claros y ser muy sinceros al respecto. Claro. Porque normalmente hay una costumbre, que yo no entiendo la verdad, de ocultarlo, sí, a la persona que tiene esa enfermedad terminal. Y claro, eso no tiene ningún sentido, porque es una oportunidad de oro que se tiene para prepararse para ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la persona se le intenta ocultar, si no lo sabe, si se le engaña diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, pues se le está negando una oportunidad preciosa para prepararse, ¿no? Para prepararse con tranquilidad, con armonía, para lo que viene, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, creo que es muy importante, ya que estamos hablando de este plano físico, físico todavía y de la muerte en este plano físico, es muy importante preparar la muerte, lo que algunos autores denominan la buena muerte, ¿no? Y esa buena muerte hay que abordarla con eso, con armonía, con tranquilidad, transmitiendo al moribundo paz, transmitiendo a la persona que está en ese estado ya de enfermedad terminal tranquilidad y que se despida. Esto es muy importante para lo que vamos a vivir en el tránsito y después entraremos. Que se despida, que intente no dejar cabos sueltos, que se despida de la gente que quiere, que le puede decir que se despida diciéndole que las quiere, que si tiene ahí temas pendientes de tipo emocional, de tipo mental, apegos, que de todo esto se vaya liberando, porque eso, Nuria, cuando por fin desencarnemos, eso va a tener su peso, va a tener su juego en la fase de tránsito. Entonces yo creo que es muy importante en la parte de aquí del plano físico hablar de la buena muerte, prepararnos adecuadamente para ese momento que llamamos el fallecimiento físico. Y hablando de este primer paso, Emilio, de la muerte, tú hablas en tu libro de algo que yo creo que es lo más horrible que puede ocurrir en una familia, es la muerte de un niño, de una niña. Cuando esto se da, ¿a qué es debido? Porque tú nos hablas del caso de Elisa. Sí, en el libro se recogen algunos casos. Se podrían haber recogido muchísimos casos. Desde el año 2010, que han transcurrido ya pues 8 años, ¿no? Será pronto, de mi experiencia cercana a la muerte, sí. Yo he tenido ocasión de colaborar con muchas personas que atienden a moribundos, estar en muchos procesos de enfermedades terminales, colaborar con asociaciones de padres y madres cuyos hijos han fallecido por enfermedad, por accidente, y ha ido acumulando una experiencia que es dilatada y que a mí evidentemente me vale muchísimo para compartir lo que voy a compartir a continuación. El protocolo general, es decir, la norma general, no digo que no haya excepciones, pero en la inmensa mayoría de los casos que yo he podido constatar y comprobar, cuando un joven, cuando un niño, cuando un adolescente fallece por enfermedad o por accidente, ¿sí? Normalmente lo que hay es un pacto de amor, desde el punto de vista de almas, pero estamos hablando desde el punto de vista de almas, ¿sí? Es un pacto de amor con las almas encarnadas en sus padres. Y normalmente, muy en particular, con el alma encarnada en la madre. También en el padre, pero sobre todo con el alma encarnada en la madre. Las almas, cuando encarnamos con un propósito de vida, encarnamos para vivir una serie de experiencias que nos ayuden a seguir creciendo en autoconsciencia, como comentaba anteriormente. Y ese camino no lo solemos hacer solo, sino que solemos hacerlo en pacto con otras almas. Almas que son almas colaboradoras, que nos apoyan y nosotros apoyamos, con las que vamos cambiando roles. Ahora tú eres mi padre, yo ahora soy tu hermano, ahora hacemos pareja. Vamos cambiando los roles para darnos un apoyo continuo. Y claro, en la medida en que vamos en la cadena de vida, vamos avanzando en el sendero de la autoconciencia, hay almas que no son ni más listas ni más tontas, pero simplemente almas que evolucionan en autoconciencia más que otras. Pues bien, cuando en un grupo de almas que vienen haciendo un pacto de amor entre ellas en distintas cadenas, en distintas encarnaciones, hay una que evoluciona más y puede haber otra que evoluciona menos y que cuando se encarna no termina, entre comillas, de percibir la realidad, que sigue creyendo que no existe otra cosa que el plano físico, que le cuesta trabajo percibir los temas trascendentes, que cuestiones como el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, no atiende a ello, está entretenida, vamos a llamarle así, en el sota caballo rey de lo material. Cuando eso sucede, es muy frecuente que el alma más evolucionada en ese grupo que vienen haciendo pacto se preste para vivir una experiencia de muerte repentina, de muerte pronta. Por tanto, es ese alma que encarna y siendo un niño, siendo un adolescente, por accidente, por enfermedad, fallece. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que el alma que está encarnada en el padre, que está encarnada sobre todo en la madre, ante el terremoto que eso produce, porque evidentemente eso produce un terremoto bestial en la vida de la madre que vive este fallecimiento físico, una vez que la fase de duelo empieza a completarse, porque hay un duelo que hay que cubrir, es decir, sí. Cualquier psicólogo, cualquier claro. Terapeuta corrobora que hay un momento, que hay unos meses, incluso a veces años, donde esa madre, esos padres no están para nada, están simplemente en la vida perdido sentido y están están, tienen que recorrer ese proceso que llamamos duelo, ¿no? Uh-huh. Pero en la medida en que se va recorriendo ese camino de duelo, es el momento en el que el padre y la madre se empiecen a dar cuenta de cosas. Entonces, yo lo que he podido comprobar es que esos padres, que esa madre en particular, pasado ese momento durísimo de duelo, se empieza a preguntar cosas que antes no se preguntaba, se empieza a plantear asuntos que antes no se planteaba, empieza a acercarse a gente que antes no se acercaba, empieza a leer libros que antes no leía, empieza a ver vídeos y películas que antes no veía. Es decir, hay un giro en su vida. El terremoto que le ha producido el fallecimiento de su hijo le obliga a plantearse cosas que de otra forma bajo ningún concepto se iba a plantear. Y ahí lo que hay detrás es un enorme pacto de amor. Entonces, claro, cuando la madre percibe esto, que ya te digo, cuando está metida en el momento del duelo, esto es imposible, claro. Pero cuando empieza a sacar un poquito la cabeza y empieza a ver esto cambia por completo la realidad, por uh-huh. porque lo que era una cosa desastrosa, bueno, pues puedes percibir el milagro de amor, ¿no?, que hay detrás de una experiencia como esta. Uh-huh. Bueno, ¿y sería posible, Emilio, no darse cuenta de que uno ha fallecido físicamente? Sí. Una vez que se produce el fallecimiento físico, en uno de los capítulos del libro yo abordo, basándome en los conocimientos de la teosofía, uh-huh. De la teosofía, que lo que hace es beber de fuentes muy antiguas, no que sean en sentido sí. estricto de la teosofía. Uh-huh. Yo hablo de la constitución septenaria del ser humano, que es una forma muy gráfica de autoconocernos, de autoobservarnos y de comprobar que en nosotros hay distintos componentes. Uh-huh. Aplicado esto al caso que estamos tratando y a la pregunta que tú me haces, hay un componente en cualquier ser humano que es el componente físico denso, el cuerpo, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Es obvio que al fallecer el cuerpo físico, pues fallece, ya está, esto no hay mucho más que hablar, o sí. se le entierra o se le quema. Uh-huh. En la constitución septenaria se indica que junto con el cuerpo físico denso hay otro cuerpo físico que es el etérico, que de hecho hace de doble corpóreo del cuerpo físico denso, es el que le transmite la vitalidad, porque el cuerpo físico denso no tiene ventanas como para absorber la vitalidad que viene de la naturaleza, que viene del sol, de la vida que nos rodea, y esa vitalidad la transmite al cuerpo físico denso el cuerpo físico etérico, que hace de doble corpóreo. Lo transmite a través de lo que en tantos textos espirituales se llama el cordón de plata. Es un flujo de energía que va del etérico al físico denso. Ese cordón de plata, por ejemplo, se recoge en el libro de Eclesiastés, no, en el contexto de la Biblia, y está presente en muchas tradiciones espirituales. Pues bien, cuando se produce el fallecimiento físico, ese cordón de plata se corta y el cuerpo etérico tarda en disolverse de 2 a 4 días. Suele quedar junto al cadáver o junto a la ceniza del cadáver en caso de que haya sido quemado, pero en cualquier caso en 2, 3, 4 días se disuelve. Uh-huh. Con lo que el componente físico denso y el componente físico etérico en cuestión de muy poco tiempo ya dejan de estar ahí. Ahora bien, para llegar al plano de luz, es decir, para llegar a la otra orilla que está más allá del río, lo único que puede llegar son los componentes del ser humano que son realmente eternos, que son imperecederos, que es lo que Pablo de Tarso llamaba, San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, llama el alma y el espíritu. Uh-huh. En la constitución septenaria del ser humano se dice que efectivamente somos almas y espíritu como componente de nuestro yo superior, del conductor al que yo hacía referencia antes, aunque se hace una precisión, porque al alma se habla de un alma universal y de un alma individual. Ahí se hace una precisión en el sentido que se nos indica que alma realmente solamente hay una, es ese gran alma universal, ese gran árbol Budi del que también se habla, y después en ese árbol, metafóricamente hablando, es como si hubiera hojas y cada hoja es como un alma individual, aunque cada alma individual está integrada en el alma universal. Uh-huh. Pues bien, a lo que es el plano de luz, a lo que es el de Bachán, a lo que es el cielo o la gloria, lo que va a llegar es el alma y el espíritu. Allí no puede llegar ningún otro elemento. En este plano físico, con la muerte, se ha quedado el cuerpo físico etérico y el cuerpo físico denso, como decíamos antes. Pero es que hay otros dos componentes en ti, en mí, en cualquier ser humano, uh-huh. que son perecederos, pero que no mueren directamente con la muerte. Me refiero al ámbito emocional y al ámbito mental. Son muchas las corrientes espirituales que nos enseñan que con nuestras emociones estamos fabricando un componente, una especie de cuerpo, por decirlo de alguna manera, una especie de cuerpo emocional, e igualmente una especie de cuerpo mental, que fabricamos con nuestras emociones, el emocional, y con los pensamientos, el mental. Y cuando se produce el fallecimiento físico, ese componente emocional y ese componente mental tiende a disolverse. Es lo lógico que se disuelva, que desaparezca, entre uh-huh. comillas. Ahora bien, esa disolución puede ser corta, puede ser prolongada o puede ser muy prolongada. ¿Eso de qué va a depender? Pues de algo tan sencillo, de lo cargado, más o menos cargado, que hayamos nosotros generado esos cuerpos. Es decir, cuando nuestro mundo emocional o cuando nuestro mundo mental está muy densificado, muy cargado, cuando tenemos muchos apegos a lo físico, a lo material, cuando hemos generado muchas turbaciones, cuando tenemos, por ejemplo, muchos sentimientos de culpa, cuando hemos hecho daño a los demás, cuando estamos muy apegados a los temas materiales, a los bienes materiales, a la riqueza, cuando este tipo de cosas que tienen una connotación egoica y egocéntrica está presente en nuestra vida, inevitablemente nuestro componente emocional y nuestro componente mental están muy sobrecargados. Uh-huh. Y eso hace que en el tránsito nos mantengamos bastante tiempo, porque el tránsito sirve precisamente para eso, para que se produzca la disolución de los componentes emocionales y mentales. Claro, de aquí lo que decías antes, en el primer paso, la importancia de dejarlo todo resuelto, ¿no? De despedirse, claro, de todo el mundo, de decirte quiero a las personas que quieres, de no dejar nada, ningún cabo suelto, ¿no? Y de ir poniendo tu conciencia en lo realmente trascendente. Es decir, la mortaja no tiene bolsillo, Nuria, no tiene bolsillo. Ajá. Y sin embargo hay personas que mueren creyendo consciente o inconscientemente que las mortajas tienen bolsillo y se llevan con ellos, evidentemente no se pueden llevar dinero, no se pueden llevar joyas, no se pueden llevar las cuentas corrientes ni se pueden llevar la vivienda, uh-huh, pero se llevan las preocupaciones, por decirlo de una forma muy, muy directa, se llevan la preocupación que todo ese mundo conlleva y se lo llevan consigo y en el tránsito siguen todavía ahí tensionados por lo que han dejado aquí, por las herencias, por los problemas. A veces son problemas emocionales. En el libro se cuenta un caso que yo pude vivir directamente en primera persona, sí, que fue tremendo. Es un accidente de tráfico de una señora que fallece en el accidente de tráfico y que deja aquí, en este plano físico, a una hija de 4 años y a un hijo de 2. Y en el tránsito esa señora está atormentada porque tiene un sentimiento de abandono de sus hijos en el plano físico, uh-huh, y se niega a avanzar hacia el plano de luz. Su mundo emocional está destrozado, está adherido al plano físico porque no quiere abandonar, ¿no? Porque hay una tensión con relación a esos 2 pequeñajos que ha dejado aquí, ¿no? Entonces hay cosas como esta que nos atan. El ejemplo que a mí me gusta poner es que cuando desencarnamos somos como una cometa que vuela ya libre en el aire. Pero las cometas que lanzamos en los parques, que lanzamos en las playas, tienen un hilo, ¿verdad? Tienen un hilo que lo sujetan a nosotros, que lo sujetan al plano físico. Pues metafóricamente esto es lo que sucede. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, puede ser que nos estén atando aquí todavía circunstancias de la vida, avatares de la vida, que tienen, que aunque hayamos desencarnado, aunque no tengamos ya un cuerpo físico, siguen teniendo un peso en nosotros. Y el mantenimiento de esos componentes emocionales y mentales tienen como consecuencia 2 cosas. Por un lado, en primer lugar, que no se acepta la muerte, perdón, me corrijo, el primer paso, que no te das cuenta que has muerto, sí, esto es algo que puede parecer muy raro, pero no es infrecuente, no te das cuenta que has muerto. Uh-huh. A las personas que esto le pueda costar más trabajo de entender, le aconsejo una película, que es la película El Sexto Sentido, uh-huh, protagonizada por Willis. Es una película de finales de los años 90. En su momento fue la película más taquillera de la historia del cine y es una película que narra muy bien, pero muy bien, con mucha exactitud, con mucha verosimilitud, cómo es posible que un fallecido crea que sigue vivo. Es el caso de Bruce Willis, que es un psicólogo que realmente ha muerto, pero cree que sigue vivo. Sí. Y la película lo narra muy bien, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que suele pasar cuando el componente emocional y mental están muy sobrecargados. Y el siguiente paso es que finalmente, antes o después, te das cuenta. Porque la realidad finalmente se impone. Puedes tardar más tiempo, puedes tardar menos tiempo, pero te das cuenta que has fallecido. Y entonces viene un segundo problema. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? En el caso de la película, Bruce Willis, cuando se da cuenta que ha fallecido, lo acepta. Uh-huh. Y de una forma bellísima realiza una despedida de su señora, de su mujer, como tantas veces hacen los fallecidos a través del mundo de los sueños, hace una despedida preciosa de ella y transita hacia el plano de luz. Sin embargo, hay desencarnados que han tardado en darse cuenta que han fallecido y cuando finalmente se dan cuenta, Nuria, no lo aceptan, no lo aceptan. Es el caso, por ejemplo, de esta señora que estábamos comentando. Ella se da cuenta que ha fallecido y no lo acepta. Ella quiere seguir con sus hijos, quiere seguir en este plano físico, se niega a avanzar hacia el túnel de luz y hacia el plano de luz y no lo acepta. y mientras que no se acepte, claro, se sigue en el tránsito. Y el tránsito es un lugar incómodo. Tiene su finalidad es limpiar esos componentes emocionales y mentales. Es lo que en la tradición católica, aunque el término está cargado de connotaciones negativas, es lo que se llama el purgatorio. Purgatorio en el sentido de que se disuelve, ¿no? Que se purgan esos componentes emocionales y mentales que puede ver ahí. Y también, como muy bien dice la tradición católica, ese purgatorio se puede convertir en un infierno. Lo que en la tradición oriental se llama el avicii, ¿no? El avicii, el infierno, es cuando tardas mucho tiempo en darte cuenta que has fallecido, y una vez que te das cuenta, no lo aceptas, y en esa no aceptación te mantienes durante mucho tiempo. Entonces vives una situación dura, una situación oscura, que se parece bastante, no es un tema de los diablos con el fuego quemando a la gente, claro. no es eso claro. Metafórico, ¿no? Uh-huh. Pero es una situación difícil para el que lo vive. Uh-huh. Bueno, pues pasamos ya al plano de la luz. Al Devachán. Tú, cuando hablas del Devachán, hablas también del vuelo de la mariposa. Cuéntanos un poquito qué es esto. Sí, de las experiencias que se vierten en el libro, uh-huh. El libro en el que yo aparezco como autor, tiene un colaborador muy importante para mí, que es Francesc Prinz, ¿sí? Que es la persona que ha entrevistado a los amigos, a los colaboradores, que además son amigos personales míos, que por su trayectoria profesional, por su quehacer cotidiano terapéutico, se brindaron a prestar casos prácticos a este libro. Es el caso de Lourdes Torno, una médica homeópata y terapeuta en materia de psicología muy acreditada, que reside en Barcelona, aunque pasa consulta en distintos puntos de España. Sí. Es el caso de otra persona que, habida cuenta de su condición profesional, es la única persona con seudónimo que aparece en el libro, que es Perséfone, que también nos ha brindado una serie de experiencias prácticas. Uh-huh. Ella, aunque realiza actividades en este ámbito, su actividad profesional va por otro derrotero, de ahí uh-huh. que no haya pedido mantenerse en el anonimato, y con ese seudónimo de Perséfone. Y hay un tercer elemento, de una tercera persona de estas que han brindado experiencia, que es José Luis de la Rica. José Luis de la Rica reside en Madrid y hace mucho tiempo puso en marcha una práctica que se conoce, en la que tú acabas de citar, con la denominación del vuelo de la mariposa, y que permite fundamentalmente entrar en conexión con dimensiones álmico-espirituales que están ya en el plano de luz. No tanto en el tránsito, aunque a veces en el vuelo de la mariposa aparecen también formas de vida que están desencarnadas, que están en esa fase de tránsito a la que hemos hecho referencia anteriormente, sí. Pero fundamentalmente es conexión con el plano de luz. Ahí está centrado el vuelo de la mariposa. ¿El plano de luz, entonces, Emilio, qué sería? Mira, el plano de luz es una habitación de la vida. Hablamos de la habitación de la vida física, pues hay una habitación de la vida que es el plano de luz. Ajá. En medio está ese vestíbulo que es el tránsito del que ya hemos hablado. Ajá. Entonces, en el plano de luz, lo único que puede entrar de nosotros es lo que realmente somos. Entra nuestra parte imperecedera, entra lo que las corrientes espirituales denominan el yo superior, entra lo que San Pablo, como decía anteriormente, llama alma y espíritu. Eso es lo que entra. Todo lo demás ha tenido que quedar atrás. Es como los cohetes que tira la NASA, estos cohetes que son muy largos, pero que conforme van cogiendo altura y van entrando sí. en el espacio, van soltando trozos, van soltando sí. componentes, pues igual lo hacemos nosotros. Uh-huh. Y finalmente lo que entra en el plano de luz es la parte nuestra que no conoce la muerte, que vive eternamente, y que su núcleo duro es la divinidad, una divinidad que, como tanta gente, tantos místicos y místicas de todas las corrientes espirituales nos han enseñado, no está fuera, lo atesoramos dentro, está dentro de cada uno de nosotros, esa divinidad que está en todo, en cada galaxia, en cada átomo del universo y en cada ser humano, y esa divinidad que se expresa en ese componente espiritual y álmico al que venimos haciendo referencia. Eso es lo que entra en el Devachán. Uh-huh. Y en el Devachán, a su vez, hay como distintos niveles por lo que vamos a pasar, y vamos a pasar sí. más o menos rápido en función también de nuestro nivel de autoconciencia, del nivel de autoconciencia de nuestra alma con el que hayamos llegado a ese Devachán. Hay un primer nivel del Devachán que se corresponde muy bien con lo que en el ámbito católico se denomina el cielo, con lo que se denomina la gloria uh-huh. en el ámbito de la Iglesia Católica, en cuanto que es un auténtico cielo, es decir, ahí es donde se cumplen todos nuestros anhelos vitales. No estamos hablando ya, Nuria, de temas emocionales, no estamos hablando de esos apegos, de esos conflictos, de esas tensiones, no. Estamos hablando de anhelo vital. Por ejemplo, la madre que su hijo ha fallecido, esa madre que empieza a tener ya aquí una visión de que hay vida después de la vida, de que su hijo no ha muerto, de que su hijo está en el plano de luz. Bueno, pues esa madre, cuando fallece, su anhelo vital es volverse a encontrar con su hijo. Y en ese nivel del Devachan, que es el primero que se conoce como cielo o gloria, se produce ese encuentro. El alma de la madre se encuentra con el alma del hijo y ahí vuelven a reencontrarse. Obviamente ya no son el hijo y la madre, no tienen un cuerpo físico, pero se produce ese encuentro, se produce ese maravilloso encuentro que da, claro, una sensación de paz, una sensación de gloria que hace que entendamos muy bien lo que es ese cielo del que nos hablan. Claro, se pero produce en ese encuentro y ese reconocimiento, también se reconocen, ¿no? Y ese reconocimiento, efectivamente, Nuria, efectivamente. Pero es que además en ese primer nivel del Devachan no solamente se producen cosas como estas, sino que cualquier anhelo que tú tengas se cumple. Es decir, me gusta poner el ejemplo, no sé, en nuestro planeta, en la humanidad, hay personas que han nacido en guerra y que mueren en guerra. Desgraciadamente así, ¿no? Hay zonas donde llevan, donde la guerra se prolonga lustros, décadas, y hay personas que nacen y mueren en guerra. Pues puede ser normal que esas personas tengan un anhelo de paz, que quieran vivir en paz. Bueno, pues ese nivel de Devachan le permite precisamente eso, vivir en paz. ¿Qué significa eso de vivir en paz? Pues cada uno puede tener su formato mental. Para mí vivir en paz pues sería estar durante un tiempo más o menos prolongado, y puede estar ahí entre comillas, porque el tiempo no existe en esos niveles, todo el tiempo que te dé la gana, pues estar en una playa de arena blanca, con las olas de esmeralda y con un sol precioso, con cocoteros, donde puedas estar disfrutando de la naturaleza, disfrutando de la vida y disfrutando del mar. Para otras personas, ese estado de paz pues puede ser unas montañas, unos prados verdes con vaquitas, como puede ser el paisaje de Heidi, ¿no? Permíteme la broma, ¿no? Sí. Cada cual puede tener un diseño propio de lo que es vivir en paz, pero el Devachan te lo permite. Si tú tienes un anhelo de paz, el Devachan te lo permite. Hay gente que en su vida, por ejemplo, se han sentido muy abandonadas, se han sentido no cuidadas. Incluso personas que han cuidado mucho a los otros, pero ellas nunca han recibido cuidado. Bueno, pues en ese Devachan reciben cuidado, reciben atención, generan un mundo que yo no sé si llamarlo holográfico o de conciencia mental, pero generan una realidad en donde son atendidas. Y eso hace que cuando se contacta con ese plano hay gente que te dice que están en un hotel. Bueno, ¿cómo que estás en un hotel? Eso es ridículo. En el cielo no hay hoteles. Sí. Incluso en hay un gente hospital, que dice que incluso están en también, ¿no? He escuchado yo. ¿En qué, perdona? En un hospital incluso también. Incluso en hospitales, efectivamente. Sí, sí. Y son personas desencarnadas, ¿no? Que por su anhelo vital necesitan tener esa atención, necesitan tener ese cuidado, necesitan tener ese cariño hacia ellos que no han tenido en vida. Para eso sirve el primer nivel del Devachan. Y ahí podemos estar el tiempo que nos dé la gana. Eso sí, hay un momento determinado que las almas pasan ese nivel del Devachan y entran en otro nivel del Devachan, que podríamos decir que es el que realmente interesa, ¿no? Que es en el que se integran las experiencias que hemos vivido en nuestra vida física anterior. El alma se nutre de las experiencias que vivimos, y el alma se nutre sobre todo de aquellas experiencias cuya frecuencia vibracional tiene sintonía, tiene similitud con la propia frecuencia vibracional del alma. Me expreso más claramente. Las experiencias de desamor, las experiencias que no están ligadas, las experiencias egoicas, las experiencias egocéntricas, al alma no le sirven de nutrientes. Uh-huh. Es como si nosotros nos queremos alimentar con piedras. No es posible. El alma se alimenta de experiencias de bondad, de experiencias de amor, de experiencias de generosidad, de altruismo, de empatía, de compasión, de comprensión. Eso es lo que alimenta al alma. Y en ese nivel del Devachan, el alma integra esas experiencias, la hace suya y crece en correspondencia con el nivel y el volumen de experiencias que de este perfil, de este tipo, que hayamos vivido en nuestra vida física. Y eso al alma, el alma la integra, el alma crece, y a partir de ahí el alma toma una decisión, que es volver a encarnar en el punto de autoconciencia que haya alcanzado después de haber integrado esa experiencia, volver a encarnar para seguir creciendo en autoconciencia. Y de ahí se produce la nueva vida física, la nueva encarnación, que no hay un protocolo preestablecido, que puede ser rápido, puede durar mucho en producirse, no hay un protocolo preestablecido. Hay gente que me dice, pero ¿cada cuánto tiempo encarnamos? Pues no hay ningún protocolo preestablecido. Lo único que sí parece obvio es que hubo un tiempo en donde las almas nos encarnábamos como si fuéramos por turnos, ahora vas tú, ahora voy yo, pero últimamente parece que todas tenemos mucho interés en estar encarnados a la vez, porque, no sé, a principios del siglo XX había 1.000.000.000 de seres humanos en el planeta y ahora vamos camino de los 8.000, ¿no? Detrás de cada ser humano hay un alma encarnada, y parece como si ahora, por los motivos que sea, tuviéramos un gran interés en estar encarnados. Ajá. Vamos a volver, Emilio, al vuelo de la mariposa. Y entonces, ¿esto sería una especie de técnica? Sí, el vuelo de la mariposa consiste primero en una meditación, algo tan simple como guardar silencio, mantener respiración consciente, ir entrando en uno mismo. Uh-huh. A partir de ahí, las personas que dirigen este tipo de prácticas, como por ejemplo José Luis, que tiene más de 10 años de experiencia al respecto. Por cierto, esto, Nuria, es totalmente desinteresado, totalmente gratuito. Es decir, José Luis jamás ha cobrado un euro por nada de esto, ¿no? Uh-huh. Él vivió una experiencia muy dura para él, que fue el fallecimiento de sus dos hijos, sí. Y a partir de ahí, pues en su vida ha pasado una serie de experiencias y bueno, se fue abriendo esa puerta que hoy conocemos como el vuelo de la mariposa, que él ha puesto generosamente a disposición de todos los demás. Uh-huh. Entonces, en el vuelo de la mariposa lo primero es entrar en ese silencio interior, en esa respiración profunda y consciente. A partir de ahí, José Luis realiza una especie de meditación guiada, es decir, empieza a hablar de una serie de cosas que tienen que ver precisamente con este nivel del Devachán al que venimos haciendo referencia, y eso sitúa al que está aquí, lo sitúa en un nivel vibracional que le permite contactar con el que está allí. Porque esto es importante, es decir, para contactar con desencarnados que están ya en el nivel de Devachán, ahí estamos hablando de alma y espíritu. Entonces, para poder contactar con los que están en ese nivel, nosotros aquí tenemos que entrar en una frecuencia vibracional, vamos a denominar de alta, y si no entramos en esa frecuencia vibracional sutil, el contacto no es posible, porque allí sí se tiene esa frecuencia vibracional sutil. La primera parte del vuelo de la mariposa consiste en ir generando en nosotros aquí esa frecuencia vibracional que nos permita sintonizar con los que están allí, y a partir de ahí, bueno, pues se produce o no, porque a veces la verdad es que no, pero en muchísimos casos es que sí, se produce esa sintonía, se produce ese encuentro y se produce una comunicación que es telepática, que no es, que evidentemente ahí no hay palabras por medio, pero que se vive como si hubiera palabras. Ajá. Y al ser querido, que ya en ese plano de luz, obviamente ya no tiene forma física porque es un ser de luz, sin embargo sí se le suele ver con fisonomía, como el ser que nosotros hemos conocido aquí. A mí eso me gusta llamarlo, Nuria, en la fragancia de las lentejas. Es decir, tú vas por la calle al mediodía y te llega el olor de las lentejas que están preparando, el guiso de lentejas que están preparando en alguna casa, uh-huh. Y a ti te llega la fragancia del olor. No ves las lentejas, pero sin embargo las ves. Es decir, en tu mente aparece el plato de lenteja incluso, ¿no? Es algo parecido, salvando la distancia, si me permite el ejemplo. Uh-huh. Bueno, y hablando de esto, de la comunicación con el más allá y la posibilidad de que sea posible, valga la redundancia, Emilio, tú nos comentabas que, claro, que para comunicarse con este plano de luz, pues para contactar con estos seres queridos que ya han fallecido, hay que elevar nuestra vibración, porque si no sería imposible, ¿no?, tener ese tipo de contacto. Pero ¿y cuándo es al revés? Porque yo conozco un montón de casos en los que vienen ellos a este plano y es más, muchas veces dicen pues lo típico de es que no me puedo quedar mucho, ¿no? O incluso les dicen no te acerques porque no es bueno que te acerques a mí. ¿Esto a qué es debido? Bien, ese acercamiento que se produce es el más allá a los que estamos en el acá. Ese acercamiento, en el esquema que hemos brevemente resumido, se puede producir desde el tránsito y se puede producir desde el plano de luz. Ajá. En el tránsito se produce por aquellos que no se han dado cuenta que han fallecido o que, habiéndose dado cuenta, tal como hemos ya explicado, no lo aceptan. Cuando tú te quedas en el tránsito, se desarrollan habilidades para intentar conectar con el plano físico. No te das cuenta que has fallecido, te das cuenta y no lo aceptas, y se desarrollan habilidades para entrar en contacto con el plano físico. Esas habilidades son las que nos cuenta la parapsicología. Las luces que se encienden y que se apagan, el movimiento de objetos, los ruidos, son típicas conexiones que se producen desde el tránsito. Estamos hablando, por tanto, ahí de los componentes emocionales, de los componentes mentales que no terminan de disolverse. No estamos hablando de los seres de luz, no estamos hablando de las dimensiones álmicas y espirituales. En el lenguaje esotérico, con el mayor respeto, se le suelen llamar cascarones. Se le suelen llamar cascarones. Cuando se produce ese tipo de contacto, suele ser un contacto frío. Es a veces que, no sé, podemos sentir como una presencia frío, como un aire frío que nos envuelve, que recorre la habitación en la que estamos, que recorre el coche en el que estamos, porque la conexión que se produce desde el tránsito no es una conexión cálida, no es una conexión armoniosa, porque ahí se está pasando mal, entre comillas, ahí se está tenso, ahí no es el hábitat natural de nuestra dimensión desencarnada. Ahora bien, todo lo contrario ocurre cuando la conexión se produce desde el plano de luz. ahí siempre es una conexión cálida, como claro, de abrazo. Cuando aparecen y dicen, vengo para decirte que estoy bien, tranquilízate, estoy bien, pero tampoco tengo mucho tiempo, o sea, incluso lo dicen, no tengo mucho tiempo, no me puedo quedar mucho tiempo, pero claro, quiero que sepas que estoy bien. Claro, cuando se está en el plano de luz, ya no hay deseos de conectar con el físico. En los que están en el tránsito, sí, pero en el plano de luz, los desencarnados no tienen ningún deseo de conectar con el físico. Están ya en el plano que le corresponde, en su camino, en su devenir. Y si entran ellos en contacto con nosotros, es porque consideran que es necesario. Lo hacen por amor, punto, lo hacen por amor. No lo hacen por ninguna necesidad de ellos, lo hacen simplemente por amor. Porque pues están viendo que nosotros no terminamos de aceptar su muerte, que lo estamos pasando mal, que estamos sufriendo, que tenemos incluso duda de cómo estará el fallecido. Entonces tienen con nosotros ese acto de amor, de acercarse, de presentarse. Y muchas veces lo hacen a través de los sueños, porque como nos autolimitamos mentalmente, como decimos que no es posible la conexión con el más allá, muchas veces utilizan el mundo de los sueños. A veces estamos en nuestra casa y podemos sentir como una mano en el hombro, ¿no? que se nos posa de una forma amorosa, como abrazándonos, ¿no? Es como diciendo, mira, que estoy bien, no te preocupes, que estoy bien, que hay vida más allá de la vida y yo me encuentro bien, ¿no? Es ese mensaje fundamentalmente el que intentan transmitir, de tranquilidad para el que se ha quedado aquí. Bueno, Emilio, yo la verdad es que estaría aquí toda la noche hablando contigo, estoy disfrutando muchísimo, pero bueno, vamos a tener que dejarlo aquí por ahora. Y eso sí, antes a todos vosotros, misteriosos, recomendaros desde luego el libro de Emilio Carrillo, ¿Qué hay después de la muerte?, editado por MR Ediciones. Emilio, ha sido un enorme placer el tenerte aquí en el programa, espero que vuelvas dentro de poquito. Y estamos en contacto. Nuria, muchísimas gracias. El placer ha sido mío y de verdad que haces una extraordinaria labor tú y todo tu programa, porque la muerte no existe, ¿eh? La muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana y vivimos temiendo a la muerte, y el miedo a la muerte además nos produce también miedo a la vida. Entonces todo lo que podamos aportar, y vosotros lo estáis haciendo, para quitar de en medio esa quimera, ¿no?, que es el fantasma de la muerte, es una gran labor para todos los seres humanos. Bueno, pues te lo agradezco, Emilio. Por cierto, yo sé que vienes por aquí, por Valencia, muy a menudo a dar charlas. Espero que nos tengas al tanto para la próxima. Mira, en Valencia efectivamente tengo previsto estar, creo recordar que el sábado 18 de mayo. ¿Eh? Ah, qué bien. El sábado 18 de mayo tengo previsto una conferencia a las 6 de la tarde. Perdón, es el sábado 19 de mayo. Sábado 19 de mayo a las 6 de la tarde en el centro Arrupe, de ahí de Valencia, en el centro que tienen los jesuitas en Valencia, en el centro Arrupe. Sí. Tengo previsto la charla. Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahí estaremos. De todas formas, lo iremos recordando para que no se lo pueda perder nadie. Muchísimas Emilio, gracias. Tú tienes un blog, ¿verdad? Que además tiene un montón de visitas. Sí, efectivamente, la forma de seguir lo que hago, la forma de contactar conmigo y de las publicaciones y vídeos que realizo, el blog es muy muy fácil, se llama El Cielo en la Tierra, El Cielo en la Tierra. Poniendo en cualquier buscador como Google El Cielo en la Tierra, lo primero que sale es ese blog, que sí tiene más de 5 millones de visitas en estos momentos, efectivamente. Madre mía. Bueno, pues Emilio, feliz viaje, feliz vida y nos vemos dentro de poquito. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos con el programa y después de descubrir este maravilloso libro que ha escrito Emilio Carrillo, vamos a escuchar a una persona muy muy especial. Os hablo del psiquiatra y escritor, el doctor Raymond Moody. Todos sabéis, como ya os hemos ido comentando a lo largo de estas semanas, que hace dos fines de semana ha habido un evento importantísimo en Valencia, es el Congreso Más Allá de la Luz, organizado por la revista Universo Holístico, y yo tuve el placer de poder asistir también a este congreso, pero en Madrid. Allí tuve el inmenso honor de conocer al doctor Raymond Moody y de poder hacerle una pequeña entrevista para el programa. Quiero pediros disculpas por el sonido. Las condiciones no eran las perfectas, las idóneas, pero bueno, quería rescatar y, y de alguna forma grabar ese momento para traeroslo a todos vosotros y compartirlo, ¿no?, con vosotros. Para mí fue algo muy especial. Yo creo que todos a los que nos gusta el misterio hemos leído algún libro del Dr. Raymond Moody. Y por supuesto, cómo no leer Vida más allá de la vida, su gran bestseller. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar esa pequeña entrevista que le hice al Dr. Moody. Y la primera pregunta que le hago es, ¿cómo fue la primera vez que un paciente le habló de este tipo de experiencias, de las experiencias cercanas a la muerte? How is the first time that you received the information with the patient that got the near-death experience? Okay. Well, I had heard of, I talked with many people with near-death experiences before. I heard one from one of my own patients, and. Él ha realmente tenido muchas experiencias con distintas personas, y particularmente el primer paciente. And he was an 11-year-old boy. Tenía 11 años. Tiene 11 años. He had a disease called congenital adrenal hyperplasia. Él tenía una enfermedad que se llamaba hiperactiva hiperplegia. So I was just talking to him, and he came to the clinic. Él estaba hablando con él y fue a la clínica. So he was just talking, and suddenly he said, Dr. Moody, he said, about a year ago, I had a crisis and I died. And he told me of leaving his body and so on. Él, cuando estaba en la clínica, cuando lo va a visitar, le explicó la experiencia. Le dice, hay un año, Dr. Moody, el año pasado, yo morí. Y empezó a contarle y a relatarle toda esta experiencia, un niño de 11 años. And I happened to have I had his medical record there, so I looked. And sure enough, 1 year before, in the chart, he had had the crisis and almost died. Él pudo verificar a través de la historia clínica con todos los datos que efectivamente él había tenido una gran crisis y efectivamente había tenido una experiencia cercana a la muerte. La siguiente pregunta sería, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es así, es una ECM y no es algo ilusorio de la mente? She want to ask you how we can check, how we can verify that really is a near-death experience and it's not something else, it's not an illusion. Not a hallucination? Yeah. Well, the one reason for knowing that is that the patients who are, people who are around the bedside of the dying, él básicamente lo primero que sabe es que la gente que está alrededor de cuando esta experiencia tiene una cuando la gente tiene experiencias cercanas a la muerte los describe, están ahí. Have the same experience, but they are not ill or injured. Y entonces tiene la misma experiencia, pero no son capaces de poder comunicarlo. ¿Y hay algo, algún elemento en común dentro de todos los pacientes que ha podido tratar? Dr. Moody, did you find some particular things in common between different patients? Actually, no. People have these experiences whether they are young or old, whether they are religious or not religious. Él dice que básicamente no, que no hay factores comunes, que puede ser gente de cualquier religión, de cualquier edad, de cualquier sexo. And it doesn't seem to have anything to do with what particular illness or injury it was that brought them close to death. Y lo que él dice que tampoco tiene que ver con alguna enfermedad en particular, no. Mm-hmm. We just don't know what the common factors are. No sabemos que cuál es el factor común en todos los casos. Mm-hmm. Cuando ellos vienen, tienen la ECM, hay muchos de ellos que tienen capacidades que antes no tenían. Como por ejemplo, pues la creatividad, ¿no? ¿Es en todos o es en la mayoría o cómo funciona esto? When they come back from a near-death experience, most of your patients, do you think or could you verify that if they come back with a special healing power gift or creativity, for example? Yeah. Yeah. Or they activate different ability that they did not have before. It does. It does. Very often people tell me that they become more intuitive toward the feelings of other people. Él dice que sí, que efectivamente la gente vuelve y cuando vuelve se hace mucho más intuitiva y todo, sobre todo puede sentir la tristeza de otras personas o los miedos. Or sometimes, as you said, they are suddenly aware of artistic ability that they didn't know they had before. También dice que algunos vienen con una capacidad artística que tal vez no habían desarrollado antes de la experiencia. Vamos directamente al psicomantén. Desde hace años que está trabajando con esta técnica, con los cristales como herramienta, ¿cuáles son los resultados que más le han sorprendido? Y después, ya por último, ¿cuál es la experiencia que más le ha marcado en toda su carrera? Okay, she wants to ask you if what is your experience in working with psychomagnetium, with the crystal? Yes. Which special experience, if it's something that you want to share? Yeah. Well, actually, there have just been very many experiences. I learned about this from ancient Greek philosophy because the ancient Greeks practiced this technique of gazing into the mirror to see spirits. Él dice que sí, que tiene muchísimas experiencias para contar, que básicamente él saca esto de la egiptología y de la filosofía griega, en donde esto ya se utilizaban los espejos para conectar con el alma, y básicamente nos dice. And que, I have sí. guided hundreds of people through this experience who say that they see very vivid, lifelike visions of their deceased relatives and have a sense of presence and communication. Y dice que en todos sus casos, la mayoría de sus casos, las experiencias que tienen, que la gente efectivamente a través del espejo podía verse en otras vidas e incluso también podían percibir y ver presencias. ¿Él la ha probado? Did you prove that? Did you do it for yourself? Yes, I did. I saw my grandmother as vividly as I'm seeing you, and I felt her presence. I heard her voice. Él dice que sí, que absolutamente, que tuvo la capacidad de poder ver a su mamá como nos está viendo a nosotras mismas ahora mismo. Qué bueno. Ya por último, la experiencia que más le ha marcado en toda su carrera. And the last question is, if you want to share with us the most important experience or the last experience that you want to share with us? Well, one that I've heard a few years ago has greatly touched me. Detachment. Yes. Él lo que quiere compartir de algunos años atrás es que una experiencia en donde hubo mucho desapego. And that was that surgeon told me that he was doing an operation on a young man, and the young man had a cardiac arrest. Un compañero le dijo que estaba haciendo una operación a una persona joven y en el medio de la operación tuvo un paro al corazón. And the physician wasn't able to revive him. Y entonces los médicos no podían revivir a esta paciente. So he said that at that point the doors of the operating room came open and a woman came in yelling. Y entonces en un punto de la operación abrió la puerta una persona e inmediatamente se ponía a gritar. And she said, "My husband is not dead. My husband is not dead." Y entonces le dice, "Mi marido no está muerto. Mi marido no está muerto." She said, "I was in the waiting room, and my husband came to me, and he said, 'You think he's dead?'" Entonces yo estaba en la sala. La mujer le comenta que estaba en la sala de espera y le dice que mi marido se presentó adelante mío y me dice, "¿Usted se cree, doctor, que él está muerto? Pero no es así." So my husband came to me and he said to come in here and tell you that he's not dead. Y entonces viene y le dijo claramente que no está muerto y eso fue lo que hizo precisamente la mujer en la sala de operación. So he resumed the resuscitation and indeed the patient's heart started beating again. Y entonces el médico continuó con la reanimación. Finalmente el paciente revivió y su corazón empezó a latir nuevamente. And so when the patient regained consciousness, he said to the doctor, "I was up there above and I saw that you thought I was dead, and I kept trying to tell you, I'm not dead, but you wouldn't hear me." Y entonces él le dice que el paciente le comenta, doctor, cuando vuelve a mi estado de conciencia normal, dice, doctor, usted se pensaba que yo estaba muerto, pero yo podía escuchar a todos y podía ver mi cuerpo, y yo estaba intentando decirle que no estaba muerto. And so, he said, so I went out in the waiting area and I tried to tell my wife to come in here and tell you I'm not dead. Y entonces me aseguré para que pueda entrar mi mujer y que le diga que no estaba muerto. Madre mía, qué experiencia más fuerte. Very strong experience. Muchas gracias, thank you so much. You are an angel on earth. Oh, yeah. You too, sweetie. All of us, we love Dr. Moody. Maravilloso, ¿verdad? El Dr. Raymond Moody. Como os digo, es un ser fantástico, es un ser de luz, desde luego, de eso no tengo duda. Y de nuevo, desde aquí, dar las gracias a la revista Universo Holístico por darme esta oportunidad de poder entrevistar a alguien tan mítico en el mundo del misterio como es el Dr. Moody. Y en concreto a Ana Claret. Muchísimas gracias, Ana, por la oportunidad que me diste. Y ahora continuamos con el programa porque tenemos todavía un montón de contenido por delante. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Avanzamos en este especial y a continuación vamos a escuchar el testimonio de una de esas personas que han vivido una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Él es cirujano plástico con más de 20 años de experiencia profesional y esta noche, como os decía, está con nosotros para contarnos su testimonio tras vivir una ECM. Doctor Luis Becilla, buenas noches. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Bueno, encantadísima de que estés con nosotros esta noche, que quieras compartir con nosotros pues esta gran experiencia que sucedió en tu vida, ¿no? ¿Cómo fue todo? Bueno, fue en el 2009, el 19 de abril, una mañana de domingo, habíamos quedado con unos familiares y pensábamos pasar el día en el campo, habíamos reservado para comer en un chiringuito. Es una zona que se llama de Guadarrama, que hay un embalse que se llama La Jarosa, y bueno, pues ahí estaba, llegamos con los coches y empezamos a dar un paseo antes de comer, y bueno, pues empecé a notar como un ardor de estómago. Yo pensaba que era como de estómago, sí, pero también lo podía confundir con ese escozor que da a veces cuando uno está catarrado y al toser arrancas moco de la tráquea y escuece. Sí, sí. O sea, era como un escozor, entre escozor y ardor en la zona del corazón retroesternal, donde suelen dar estos síntomas. Como yo he tenido ardores muchos años en mi vida, pues lo confundí con eso. El caso es que se me quitó, pero luego bajando, o sea, cuando en teoría al descender iba más descansado y haciendo menos esfuerzo, me volvió y ya se quedó como instalado. Y digamos que cada vez era un poco mayor. Entonces ya lo empecé a comentar, me dieron un adiro y bueno, y al llegar al chiringuito bebí una botella de agua, bebí agua y vi que el ardor no cambiaba absolutamente nada, con lo cual no podía ser del estómago. Y luego pues tosía y tampoco cambiaba al toser, no tenía tampoco una relación directa con la respiración, con lo cual, pues bueno, pues mi hermana, que es pediatra, dijo, oye, pues mira, nos vamos a acercar a algún ambulatorio que te hagan un electro y tal, y no sé qué. Entonces, pues nos montamos en el coche, mi mujer, mi hermana y yo, y conducía a mi hermana, yo la iba guiando porque ya no es de la zona, y fue en cuestión de 10 minutos, sí, pues el dolor, o sea, el ardor se convirtió en un dolor franco, como de un mordisqueo, como si me mordiera un animalito, una rata o un ratoncito justo en el corazón, y empecé a sentir un frío bastante intenso, un frío interno, un frío de huesos, frío de piel, o sea, me quedé blanco y helado de frío y empecé a sudar de una forma profusa. Entonces mi hermana, que es pediatra, pues bueno, me mira, me oye, pues uy, mira, casi mejor vamos a un hospital y desabróchate el cinturón, relájate. Yo recliné el asiento del coche y bueno, y empecé pues a pensar que la cosa estaba bastante mal. Entonces la guié al Escorial, que ese viaje no se me hizo el más largo del mundo, porque realmente es un trayecto de 10 minutos, sí, o 12, y a mí se me hizo como eterno. Claro. Como eterno. Cuando vi la rotonda ya de llegar al hospital de en Escorial, dije, bueno, por lo menos al hospital llego. Pero vamos, me sacaron, me pusieron una silla de ruedas, ya no podía hacer nada, no tenía ya casi como fuerzas ni ganas. Me metieron en la silla, me desnudé, me tumbé, y yo me acuerdo pues estar tumbado con el frío, pues la gente como moviéndose alrededor con urgencia, cogiéndome vías, haciéndome preguntas de antecedentes, si se come, has comido, no has comido, te han operado alguna vez, en fin, alguna enfermedad, y yo empecé, pues bueno, cerré los ojos y empecé a rezar porque yo sabía que me iba a morir. Sí. Tenía el convencimiento, o sea, la sensación de que me moría. Uh-huh. Entonces, pues cuando estaba rezando con los ojos cerrados, de pronto noté que estaba flotando, se me quitó completamente el dolor, la temperatura empezó a ser muy agradable, iba como flotando y entonces miraba a mis lados y a cada lado tenía como un ente como de estrellitas, como un ser luminoso, cambiante, flotando conmigo y con una sensación agradable. Entonces esta sensación de flotar se fue transformando, de pronto vi como una luz al fondo, como uh-huh. lejana, y nos dirigíamos hacia esa luz. Entonces pues también vi como unas lucecitas laterales y la sensación de saber algo, de descubrir un misterio, de darte cuenta de algo que también te da mucha tranquilidad. Sí, pero el caso es que sí. Según me acercaba la luz, según nos acercábamos los tres hacia la luz, cada vez el placer era mayor, la sensación de bienestar era mayor, y cuando ya estaba prácticamente entrando en la luz, era como un placer intenso, o sea, una sensación de un bienestar, una cosa que lo que quieres es meterte, lo que quieres es como fundirte con la luz. O sea, que tú en todo momento podías ubicarte en ese espacio, ¿no? Yo lo único que sabía era que iba flotando. Ajá. Y los seres laterales yo no identificaba nada. Yo simplemente lo que quería era meterme en la luz. No, uh-huh. no pensaba nada más. ¿Los seres estos que tenías a tus lados tenían color? Sí, tenían distinto color uno de otro. Ajá. El de mi izquierda era más bien hacia tonos azules y verdosos. Las sí. estrellitas y el movimiento de lucecitas eran de tonos, digamos, azules verdosos. Uh-huh. Y el de la derecha eran más bien rojos, naranjas, amarillentos. Ajá. O sea, un lado eran colores, digamos, fríos y el otro lado eran colores calientes. ¿Y tú te llegaste a ver en algún momento? No. Yo me sentía como ellos. Ajá. No, pero yo iba flotando como ellos y yo me sentía uno como ellos, o sea, pero no me veía a mí mismo. Yo lo único sí, pero que fui tu percepción era esos, que eras como ellos, ¿no? Sí, yo me identificaba con ellos como si fuera como ellos. Ajá. Íbamos los tres flotando en la misma dirección y a la vez y a la misma velocidad. Uh-huh. Que no era una velocidad excesiva. Sí. Era como ir, era el la luz que se ve, pues en se fue haciendo cada vez más grande hasta que prácticamente ocupaba todo mi campo visual y ya los seres laterales desaparecieron, perdieron fuerza, perdieron interés. ¿Y una vez entraste todo, en esa luz? Ya era todo luz blanca. Uh-huh. ¿Qué ocurrió una vez estabas ya dentro de esa luz? Prácticamente en el momento en que estaba entrando, estaba dentro, me despertaron. Te despertaron. Me despertaron y entonces pues noté lo primero el dolor y el frío brutal, el estar en esa sala fría del hospital y siguieron con las preguntas. Nos empezaron a decir, bueno, ya te vamos a trasladar y ahora de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Pues de 7. Pues, y ya me dijeron que me iba a portar hierro, pero a partir de ahí... yo pensé que había sido un efecto de las drogas, de los medicamentos, de alguna cosa, pero extraordinaria, porque era más, o sea, no era un sueño, era mucho más que un sueño, era algo nuevo para mí, sí. Un placer tan grande que yo pensé, joder, bueno, ¿qué cosas deben de poner aquí? O sea, yo, no sé, luego le pregunté a mi hermana, pero bueno, el caso es que yo lo achaqué a eso, pero lo que sí que noté es que a partir de ese momento no tuve más miedo, ni recé más, ni nada. Y por sentado que iba a salir todo bien, que me iban a solucionar el problema en Puerta de Hierro, uh-huh. y el traslado ya iba como adormecido, me despertaba, pero ya no volví a tener miedo. Claro, no volví a sentir. creo que incluso, Luis, querías hacer partícipe a algún compañero tuyo de lo que te había ocurrido, ¿no? De la experiencia que habías tenido. Bueno, pero eso fue ya, o sea, en ese momento, ¿no? Estás en una situación de vida o muerte, entonces llegas, te están esperando para hacerte un cateterismo, y en ese momento claro. Lo que estás es pendiente de que te hagan el cateterismo, y no se te ocurre empezar a preguntar cosas de estas. A mí me hicieron el cateterismo, luego me metieron en la UBI, sí. Estuve en la UBI, que tampoco tenía así grandes oportunidades de hablar, era una situación, digamos, aguda, una situación de una... De una trascendencia importante en cuanto al tema médico, sí. de la patología que tenía, pero ya al día siguiente en la habitación es cuando yo noté el dolor en el tórax, cuando la enfermera me comunicó que había tenido una parada, que me habían reanimado con un desfibrilador, cuando yo asocié el placer y la visión de la luz con ese momento, porque yo no era consciente de que me hubieran desfibrilado, yo de eso no me enteré, uh-huh. Entonces tuvo que ser ese momento, tuvo que ser el del sueño, y cuando fui consciente que desde luego las drogas no habían sido, que había claro. sido eso, y entonces a partir de ese momento yo sí que hablé de la luz, pero es cuando ya pues, nadie, vamos, yo noté que la gente pues no me hacía caso, o sea, quiero decir que miraban para otro lado, hacían como que no me habían escuchado, y yo lo comenté más veces, se lo dije a todos mis amigos, a los médicos de allí, uh-huh. Pero luego lo dejé de comentar, o sea, de vez en cuando lo hablaba lo dije, y la gente siempre me ha mirado con una cara como diciendo, pero no he notado mucho interés. Sí, hasta hace poco tiempo, hace como 2 años para acá, un grupo de amigos del colegio sí que les ha gustado que os contara, me hacían claro. preguntas, uh-huh. me hacían repetirlo otra vez, y entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta que había gente que sí que le apetecía escuchar cosas claro. de estas. Claro. Sí, sí, desde luego. Yo desde luego te lo agradezco muchísimo el que compartas esta experiencia, porque yo sé que no es fácil. Ya cuando tienes una profesión, no tan importante como la tuya, Luis, ya cuesta el contar estas cosas tan íntimas, ¿no? Estas experiencias que a veces pasan. Pero desde luego ya siendo un hombre de ciencia, pues ya ni te digo, ¿no? Tiene que ser, claro. pues, bueno, los muros con los que uno se encuentra tienen que ser bastante importantes, ¿no? Sí, la verdad es que luego poco a poco he notado cada vez más la sensación de que tengo que contarlo. Sí. Y luego lo más, perturbador de una forma positiva ha sido cuando hace un año empecé a pintar abstracto porque sentía que tenía que pintar abstracto, y cuando me encontré que realmente lo que estaba intentando pintar era esto, y entonces estos últimos meses ha sido una gozada para mí de placer, de recuperar el placer de pintar por pintar, uh-huh. pintando este tema de la luz, y claro. ha sido, o sea, me he divertido tanto pintándolo que es que realmente es la exposición esta, que es que he inaugurado diciendo, me da igual que se venda o que no se venda, como si, y me da igual que le guste a la gente o que no le guste, porque yo disfruto tanto y a mí me gusta tanto, pero claro. me da igual. Claro, claro. Y yo creo que esto nace todo de un deseo interior de comunicar algo que, en vez de comunicar con palabras solo, pues comunicarlo también con imágenes, y la verdad es que estoy encantado de haberlo hecho. Claro, ¿no? Ha pasado a ser... No me arrepiento en ningún momento. Ha pasado a ser una necesidad, ¿no? Por tu parte, Luis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué bien, una qué bien. Una necesidad de un impulso y unas ganas sí, de contar esto. Sí, porque tú siempre has pintado, ¿no? Eres pintor. Sí. Pero lo que es el abstracto y... Lo has empezado lo a tocar a partir de esta experiencia, ¿no? Exacto, o sea, no inmediatamente porque esto fue hace 8 años, uh-huh. pero sí que he notado, o sea, el cambio, el famoso cambio se nota, o sea, yo en estos 8 años he cambiado muchísimo, lo que sí. pasa es que no es un cambio de un día para otro, uh-huh. lo que sí que ocurre es que empiezas a vivir de otra forma, me empezó a gustar pintar en el campo, sí. Empecé a ser más un pintor de directo, de naturaleza, uh-huh. En vez de un pintor a lo mejor de fotografías, como había hecho, yo había pintado mucho paisaje urbano, y los paisajes urbanos yo hacía fotos con la cámara y luego sí. desde las fotos hacía los cuadros, ¿no? Uh-huh. Y eso dejó de tener interés para mí, empecé a interesarme por la naturaleza. Yo jamás había paseado por el campo, me he vuelto un andarín, o sea, yo uh-huh. me doy paseos de horas por el campo sí. ahora mismo, doy paseos de 1 hora, 2 horas, me fijo en los árboles, o sea, vas cambiando y llega un momento que dices, joder, si es que no me parezco en nada a cómo era antes del infarto, pero en nada, o sea, claro. Somos como dos personas distintas. Uh-huh. Esto, más o menos el mismo trabajo, hombre, el trabajo también ha cambiado, me he vuelto distinto, uh-huh. Tengo otro tipo de selección de pacientes, no sé. En resumen, yo creo que pasas de un materialismo muy notorio hacia una vida cada vez más interesada en las cosas espirituales y las cosas que no son exactamente materiales. Ese sería el resumen. Uh-huh. Pero es muy muy muy sutil el cambio, no son cambios muy bruscos. Y placentero, imagino, ¿no, Luis? Bueno, sí, yo estoy ahora mucho más feliz que antes, claro. No cabe duda. Claro. No cabe duda. Uh-huh. ¿Miedo a la muerte, Luis? Mucho menos, o sea, prácticamente el miedo a la muerte como tal ya no lo tienes porque te das cuenta que es placentero, o sea, que claro. Realmente morirte te da mucho gusto, de la situación es placentera, ¿no? Uh-huh. No es angustiosa como puede parecer cuando ves una película, alguien que está, digamos, muerto y le dan con las chapas y ves que tiene sacudidas y tal, de todo eso ni te enteras. Tú en ese momento lo que estás es en el túnel y estás feliz, o sea, que en ese sentido pierdes miedo a la muerte. Y además es que el miedo a la muerte en principio es como el padre de todos los miedos en esta vida. Sí. Entonces cuando eres capaz de perder el miedo a la muerte, pierdes muchos otros miedos. Uh-huh. Sin darte cuenta, te das cuenta que te vas volviendo menos neurótico, o sea, empiezas a no preocuparte tanto de si te han robado el coche o no te lo han robado, que si te lo has dejado abierto, si te has dejado la casa abierta o no. Esos miedos de, ay, vuelvo a ver si tal, te vas dando cuenta que todo eso realmente no tiene mucha importancia, o sea, que aprendes como a disfrutar de la vida, a disfrutar de los momentos, el paseo, ves una hoja, ves un árbol, empiezas a no estar angustiado por el pasado, decir, uy, esto no sé si lo hice bien, de estar como examinándote tu pasado o pensando todo el rato en el futuro, que también es mentira, porque lo voy a hacer el año que viene y voy a hacer esto. Cuando empiezas a desligarte de tanto pasado y tanto futuro y empiezas a vivir en el presente, eres muchísimo más feliz. Uh-huh. Y en parte es la pérdida de estos miedos, porque realmente ese atrapamiento en el pasado es como un miedo a vivir. Yo no sé explicarlo muy bien, pero lo estás explicando perfectamente. Mucha sabiduría hay en tus palabras. La vida está aquí ahora, en este momento. Claro. No está la vida, no está ni ayer ni esta mañana. Claro, y es como ver ahora mismo con unos ojos nuevos, ¿no? Pues sí, no en el instante, pero en el proceso. Claro. El proceso, cuando uno mira, si yo intento recordar cómo era antes del infarto, desde luego no tiene nada que ver en cómo soy ahora, pero de una forma muy, muy lenta. Te das cuenta, pues eso, que te gusta pasear y que antes no paseabas, sí. Cambian tus gustos, tus lecturas... yo ya no pienso en coche, por ejemplo, en comprarme un coche. O sea, es una cosa que si necesitas un coche, pues te lo compras, pero ya no es un pensamiento y ya no me angustia si me lo han robado el coche. O sea, desligas, te desapegas de las cosas materiales, uh-huh. Ves que no tienen importancia, y te apegas pues a la naturaleza, a la vida, a un animal, a un niño. Yo tengo gatos en casa y antes no sabía ni cuántos gatos había, porque ajá. Son esos gatos que son salvajes, sí. Que vienen a casa porque les damos de comer, qué bueno, en el campo. Sí. Uh-huh. Y ahora les tiene el nombre, sé sus caracteres, o sea, me he vuelto observador de cosas que antes no tenían importancia. O sea, y esa observación te das cuenta que es que has cambiado. O sea, ahora sí. Te gustan los animales, te gustan mucho más, te sí. Fijas en los animales, y ya lo digo, ya en los niños o en las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué ocurre eso? Pues se desplaza tu interés, se desplaza. Te empiezan a interesar cosas más humanas, más del día a día, más de cada momento. Vives la vida con plenitud, con mucha más plenitud que antes, yo desde luego. Uh-huh. ¿Tienes interés en volver, pues, estudiar algo relacionado con esto? ¿Seguir investigando sobre este tema? ¿Ha despertado este tipo de interés en ti? Sí, pero no exactamente lo de la vida después de la vida o lo de la muerte o cosas de estas, no, es más cosas espirituales. Me ha interesado mucho más pues por la vida plena que puedan significar pues de ciencias orientales, uh-huh. de la vida de Jesucristo, sí. Lo que decía Jesucristo, o sea, te das cuenta al vivir la sensación de que la vida que tenemos es eterna, O sea, que no te mueres cuando te mueres, sino que simplemente tu vida biológica desaparece y aparece una vida que ya tienes interna, que está vivo, vamos, que tu cerebro está muerto, pero tú sigues vivo. O sea, digamos, la conciencia, el alma, todas esas cosas, todo eso me interesa ahora mucho más. Y entonces, leo cosas de espiritualidad y leo cosas de estas sin ser una religión concreta. O sea, yo ahora sigo yendo a misa como iba antes y lo que voy es a reunirme con gente, a meditar un poco, pero que no es un tema de que, oye, no, es domingo y no he ido a misa, me voy a confesar. No, o sea, eso es como, es distinto. Sí. Es una espiritualidad, es individual. Está en muchos sitios, te vas buscando, te vuelves un buscador, sin saber muy bien lo que buscas, pero de pronto una conversación con una persona, o sea, vives muy en el presente y tienes como un radar de pronto que detectas cosas que te van interesando. No sé. Y esas cosas son distintas a antes. Claro, claro. Por lo que yo veo, entonces, es como una espiritualidad más individual, ¿no? Lo que ha despertado en ti. Bueno, ha despertado la espiritualidad, el interés por la espiritualidad, sí. Antes, pues era más como quizá más inmaduro. O sea, a lo mejor todo esto que estamos hablando, cualquier persona que nos oiga dirá, bueno, este hombre lo que ha pasado es que ha madurado. O sea, que ha pasado de ser más materialista, más infantil, de los coches, de tal, a madurar, a ser más espiritual, que se interesa por cosas más profundas, por los seres humanos y tal. Pues en cierta forma puede ser una maduración. O sea, que a lo mejor no es solo lo del infarto, sino que una persona puede madurar así, pero en mi caso es una maduración tan maduración que yo creo que he cambiado. Creo que he cambiado. Pero es como no sé, hay gente, yo pienso que a lo mejor si no hubiera dado el infarto hubiera sido toda la vida igual, siempre pensando en qué coche me voy a comprar, en no sé qué, sin fijarme en los animales del campo, sin dar paseos por la naturaleza, esto no lo sé. Yo quiero pensar que el infarto ha influido, porque yo creo que ha influido, pero no estoy absolutamente convencido que no haya sido una maduración que hubiera ocurrido de cualquier forma. No sabe explicarlo. Lo que es cierto es que tal y como ha pasado todo, el resorte, el detonante ha sido esa experiencia, ¿no? Sí, porque esa experiencia es tan fuerte que hace que tu vida cambie en muchos aspectos, porque cuando te da un infarto de ese tipo con parada cardíaca, pasas por una rehabilitación, tienes al principio mucho miedo de que te pueda dar otra vez mañana. Y entonces pues tienes como un periodo de adaptación en el que para empezar dejas de trabajar, tienes una baja de 3 o 4 meses, o sea, tu vida forzosamente cambia. Lo que pasa es que luego te empiezas a adaptar a la vida y lo que haces es adaptarte de otra forma. Entonces, claro, lógicamente es un impacto que hace que todo cambie. Pero luego el hecho de que hayas cambiado de forma de ser no tiene ya tanto que ver con ese impacto, porque hay mucha gente que tiene un impacto de ese tipo, con un accidente o lo que sea, y a los 3 meses está trabajando y es exactamente igual que antes, no deja de leer revistas de coches o no deja de tal, sino que, y en cambio yo pues poco a poco empecé a interesarme por otras cosas sin saber muy bien a cuento de qué. Bueno, doctor Luis Vecilla, ¿actualmente hay alguna exposición donde se puedan ver tus pinturas? Sí, está hasta el día 1 de diciembre. Está hasta el 1 de diciembre, estoy en la calle Alcántara número 9, una galería que se llama Tu Ayer, y ahí está la exposición de todo esto de lo que estaba hablando. Vale, ¿y hay alguna programada para más tarde? Porque claro... En principio pienso volver a exponer en el 2018, más o menos en marzo o abril de 2018, y espero que el verano que viene trabajar... No es que solo trabaje en verano, es que por la forma de trabajar que tengo necesito el sol, necesito el calor, pinto en el exterior y necesito un secado concreto de las pinturas y de las sustancias que utilizo y son soportes grandes y tal. Y entonces, pues más o menos, mi temporada, digamos, de pintura empieza como en abril y es hasta octubre o así. Entonces, digamos que el año que viene pienso seguir experimentando con todo esto y de eso saldrá una exposición para el siguiente invierno, el invierno de 2018, 2019. Qué bien. Y para que todos estemos informados de cuándo sale esta exposición, ¿tienes alguna web? Dr. ¿Sí? Luis Vecilla, Vecilla que sube y dos L's, .com. Vale. Todo junto, drluisbecilla.com. drluisbecilla.com. Ya sabéis, queridos misteriosos. Ahí podéis estar informados de todo lo que vaya haciendo el doctor Luis Vecilla. Y no sé por qué, creo que vamos a hablar más veces. No sé por qué. ya veremos lo que nos depara el futuro, doctor. Bueno, lo dejamos aquí. Y no sin antes agradecerle, desde luego, el haber estado con nosotros, el agradecerle la generosidad por haber compartido esta experiencia y bueno, buena vida, doctor. Muchas gracias, Nuria, igualmente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Y en este especial ECM no podía faltar pues este tipo de experiencias, pero vividas por niños, por esos seres que no están contaminados por, bueno, pues por ni familiares, ni religiones, ni nada por el estilo. Simplemente son seres puros, ¿no? Y desde luego para mí esto ya da mucha calidad al testimonio que puedan ofrecer estos niños. ¿Quién nos va a hablar de estas experiencias? Pues alguien que vive a diario con ellos y que puede hablar, pues como os digo, de primera mano de este tipo de experiencias, porque, bueno, pues es nuestra doctora, Cristina López. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Cuéntanos cómo se enfrentan los niños al proceso de la muerte o cómo han vivido este tipo de experiencias o cómo te lo han contado a ti. Pues, Nuria, antes de un poco de transmitirte todo lo que es lo que supone una experiencia cercana a la muerte en un niño, que en realidad es algo muy diferente a lo que lo puede percibir un adulto, claro. Sí que quería comentarte que realmente mi camino personal a la hora de investigar en esta temática va a coincidir mucho con el de otros investigadores. Y es que, en mi caso, partiendo de una medicina, pues una medicina científica universitaria, después de muchos años, yo siento en parte que estoy perdiendo la capacidad de empatía con los que están sufriendo, que en definitiva es parte de la humanidad profesional que debe tener un médico. Y entonces es cuando empiezan a surgir en mí una serie de preocupaciones en otros aspectos que no tenían nada que ver. Sí. Pues, por ejemplo, en Nuria, en la antropología, en situaciones de multiculturalidad, en relación a la sociedad que tenemos, uh-huh. Y el tema que vamos a ver, que es el acompañamiento en situaciones de duelo de aquellos que están sufriendo. Uh-huh. Y directamente, Cristina, ¿qué es lo que opinas tú de la muerte? ¿Cómo te enfrentas a ella? Pues empezamos duro, ¿eh? Empiezas disparando duro. Sí, sí. Mira, para mí la muerte es parte de la vida, es una parte más de la vida, porque sabemos, y aunque no queramos admitirlo, que pues todos vamos a morir. Uh-huh. Y esa desaparición, entendiéndola como lo que es un proceso de continuidad natural, es el final del ciclo de la vida, es también parte de la vida. Y bueno, la cultura de la muerte tiene tantas teorías, tantas representaciones como formas de pensamiento pueden existir, o bien como cada ser humano quiera hacer suya dentro de lo que es su propio imaginario. Uh-huh. En lo que sería, Nuria, nuestra cultura, que es el pensamiento occidental cristiano, y es que es nuestra educación, aunque no seamos personas religiosas y todos nos hemos nutrido de él históricamente, nos está hablando de la inmortalidad de acuerdo a lo que es la tradición bíblica, que detrás de esta vida pues encontraremos al Creador, nos fusionaremos con la divinidad, etc. Sí. Pero a la hora de producirse el deceso, la interpretación social va a ser mucho más compleja. Porque en vez de alegrarnos de esta fusión, de este paraíso que viene, no es cierto. O sea, nos invade una profunda tristeza. Incluso la propia persona, si es consciente, suele mostrar un rechazo o miedo. En raras ocasiones se acepta la muerte, y te hablo de forma generalizada, y no importa la fe. Y los que quedan en esa tierra, además, perciben y viven el duelo con mayor o menor dolor en función de los afectos, pero se percibe en realidad como si la separación pues pudiera llegar a ser definitiva. Y en otras culturas, claro, esto se vive de diferente manera, ¿no? Tenemos puntos comunes en todas ellas, pero claro, todo lo que son estas vivencias, esas creencias, son un poco diferentes. Por ejemplo, lo que sería la tradición mesoamericana del culto a los muertos va a asumir la muerte como algo natural, como el final del proceso vital. Es verdad que parte de todo esto se encuentra adulterado hoy día por lo que sería el sincretismo con otras religiones, como por ejemplo con el cristianismo. Pero es curioso porque el México indígena tiene muchas reminiscencias prehispánicas y el respeto a lo que sería el muertito, los difuntos, hace que los ancestros vayan a formar parte de la vida familiar, de la existencia continua. Y también hemos escuchado tradiciones culturales más remotas, pues el ejemplo más cercano que me viene a la cabeza es el libro de los muertos egipcio, o tenemos conocimiento sobre culturas donde el chamanismo aún continúa como base de lo que es su sistema religioso. ¿Por qué? Pues porque la figura del chamán, que es capaz de convertirse en un auténtico psicopompo, un psicopompo es aquel que guía, que conduce el alma del difunto ante la divinidad o ante la nueva realidad de la muerte o a una nueva vida. Entonces, esta figura del chamán, este acompañante, va a tener unas funciones fundamentales que van a englobar desde llevar a cabo sedaciones, como lo que sería el contacto con el mundo espiritual y realmente con la conciencia del que está sufriendo. Claro, claro, claro. Vamos a pasar ya directamente al tema principal de este especial, a las ECM en niños. Cristina, ¿cómo las has vivido tú? Las he vivido de una manera muy distinta, como te decía al principio, de lo que puede suceder en un adulto, aunque tengan rasgos bastante comunes. Pero tenemos que tener en cuenta que las ECM en la infancia van a constituir un campo diferente y además van a existir muy pocos registros, porque hablar de niños, de experiencia de niños, es mucho más complicado. Si uno recurre a hemeroteca, Nuria, o intentas hacer en buscadores lo que sería una búsqueda bibliográfica documentada, hay muy, muy pocos datos. Yo pienso que la explicación es que los padres de los niños no quieren transmitir estas experiencias, no solo por la tristeza que puede suponer o las sensaciones que pueden llegar a producirles y retrotraerles a una experiencia a ellos, no al niño, pues muy, muy que puede llegar a afectar a lo que es el núcleo familiar, sino que además también tratan de proteger lo que sería la identidad del menor, que es muy importante. Bueno, pues, ¿qué te parece, Cristina, si pasamos a los casos personales que nos traes esta noche? Casos que tú, en tu ejercicio profesional, pues has vivido. Sí. Os traigo unos pocos casos y además vividos eso, en, como tú muy bien dices, en primera persona, con lo que supone, hombre, primero una fuerte impresión y luego a la hora del contacto con las familias, incluso en ocasiones con el propio niño, pues son experiencias muy, muy significativas y que a mí, a nivel personal, me han supuesto mucho. Mira, el primer caso que te traigo esta noche es de una niña recién nacida. Claro, hablamos de un recién nacido, ¿eh? No hablamos de un niño de 4 o 5 años con unos mecanismos conscientes y demás, no, un recién nacido. Pues esta niña nació muy deteriorada, Nuria, y estuvo crítica, estuvo en coma incluso más de una semana. Y se pensó que habíamos llegado a un punto de no retorno al mantener a la niña su vida de manera artificial. Sin embargo, pues la niña fue superando lo que es la patología aguda poco a poco y bueno, evolutivamente pues fue muy bien. Y cuando se pensaba que las secuelas neurológicas que pudiera tener la niña serían definitivas, superó todas las expectativas y hoy pues tendrá unos 16 años de vida y su neurodesarrollo es rigurosamente normal, es una adolescente normal. Cuando la niña tenía unos 10 años, en una consulta, fue ella quien, sin preguntar previamente, no pregunté absolutamente nada, sí. Me relató la experiencia pasada y la describió como si fuera un sueño, pero insisto, que recordemos que era una niña de días. Y bueno, mira, haciendo un inciso, la familia ni tiene creencias religiosas, el nivel sociocultural es bastante elevado, sí, y además tendían a racionalizar y tienden a racionalizar más los hechos que creen en los milagros. O sea, partimos de ese núcleo familiar. Uh-huh. La vivencia que me transmite es bastante similar a otras relatadas en casos de adultos. Pues te decía que comparten características comunes. Me habla de una luz grande, que se sentía muy bien, que no tenía miedo, que no tenía dolor, que era consciente de que había gente que lloraba a su, sí, alrededor, sí, y que de alguna manera sabía quién eran sus padres y que sentía, sin embargo, que ella estaba bien. No tenía miedo, como te digo, no tenía dolor, se encontraba bien. Y el comportamiento de la niña, ya te digo, es rigurosamente normal y, habiendo quedado la experiencia, pues formando parte de sus recuerdos. No hemos vuelto a hablar de ella y ahí sigue, ya te digo, una adolescente rigurosamente normal. Uh-huh. O sea, se quedó como una anécdota, ¿no?, en, sí, su vida y ya está. No la ha marcado, uh-huh, porque no, además los padres lo comentan, que no es un fenómeno que a la niña la haya marcado en absoluto. Y bueno, pues en ese momento surgió la pregunta, surgió el diálogo y lo transmitió. Pero pienso que si no hubiera surgido, probablemente ella no hubiera transmitido. Sí, sí, nada, se lo hubiera tampoco quedado para ella y ya está. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Vaya, qué curioso. Bueno, cuéntanos el segundo caso. Hablamos ahora de un niño que sufre una hospitalización muy larga, uh-huh, muchos años. Y eso, bueno, eso es, la infancia es un problema porque pues da lugar a un hospitalismo muy marcado y un hospitalismo que va a impregnar su carácter y su vida los primeros años. Es decir, estamos en este caso hablando de una criatura que prácticamente desde que nace no sale del hospital, no tiene un hogar con familia, no tiene una convivencia con hermanos, de tal manera que la familia son sus padres, pero son también las enfermeras, los médicos, algunos otros pacientes de los que se hace amigos y demás. O sea, eso marca, sí, una vida. Sí. Y luego, además, no es un paciente que, como los adultos, en este caso vaya a referir su experiencia en un quirófano o, bueno, pues otros tras un accidente agudo. ¿Qué va? Este niño, mientras dormía, a veces la frecuencia cardíaca del niño descendía hasta 25 o 30 latidos por minuto. Eso en los niños se considera una parada cardíaca. Sí. Y eran varios los episodios de este tipo que sufrió. Bueno, incluso de alguno pensamos que no saldría. A ver, a un niño nunca se le tiende a preguntar como a un adulto. La mayoría de las veces tienes que dejar que hablen cuando quieren. Sí. Y que exterioricen sus pensamientos cuando lo deseen. Y pasado un tiempo, el niño habla de una luz blanca, de una sensación de tranquilidad y de una paz profunda. Y que además, cuando se encuentra en esa situación, que ha sido más de una vez, él escucha al personal que le rodea sin ningún miedo, pero como si fuera desde otro plano, como si fuera preparando las cosas para sacarle de la parada, pero él está mirándolo pues desde... Como espectador, pues, ¿no? Eso es, como de, muy bien, como de espectador. Sí. Y bueno, lo curioso de este niño es que no sé si debido a este hospitalismo, ya te digo que es un niño que no ha salido nunca y ha convivido con la muerte día sí y día también, o bueno, pues que se desarrolla una percepción diferente, este niño es capaz de predecir otros fallecimientos en habitaciones cercanas, de niños incluso a los que no conoce porque no los ha visto nunca y que incluso no se encuentran ni críticos ni en situación terminal. O sea, es una cosa que te hace pensar mucho. No, desde luego, desde luego. Súper, súper curioso y la verdad es, bueno, yo no sé cómo lo viviste tú en ese momento, pero te quedarías bastante sorprendida, ¿no?, con lo que te comentó la experiencia y después el hecho de ir viendo cómo ibas sabiendo, ¿no?, ese tipo de cosas sin conocer a esos niños. Pues te quedas sorprendida porque luego además, claro, bueno, al principio te quedas con cara un poco descuadrada y desencajada, uh-huh, pero bueno, ahí sigues la conversación. Y es verdad que las relaciones que establecen los padres con un niño de estas características también son un poco diferentes, es decir, estamos hablando de padres que se tienen que turnar todas las noches para quedarse con un niño, claro, durante años. Uh-huh. Y bueno, ese niño es lo que te comentaba, también desarrolla una sensibilidad y una fenomenología muy diferente, porque hay situaciones en las que sí que demuestra un pánico atroz. Lo que te comentaba antes de que es capaz de anticipar la muerte de otros niños, sí, sí. Cuando esto le sucedía, él describe la presencia de una mujer de blanco que se, y además te lo dice, una mujer de blanco que se lleva a los niños. Y en esos momentos, a ver, tú no lo ves en ese momento, pero cuando él presiente que eso va a pasar, sí. Es como la sensación constante de que la señora está cerca, entonces tiene el niño unos episodios de ansiedad extrema, porque lo que está pensando es que la señora pueda llevárselo a él. Claro. Y estamos, por aquel entonces esta criatura tendría unos 12 años. Uh-huh. Es decir, que es muy curioso porque experimenta lo que sería una experiencia cercana a la muerte con la visualización de la luz, sin miedo, fuera de este plano. Pero sin embargo, cuando presiente la muerte de otro niño y ve a una figura vestida de blanco, entonces sí tiene miedo. Ajá. Madre mía, menuda experiencia, la verdad. Impresionante. La verdad que sí. Vamos al último caso que nos traes esta noche, Cristina. Pues el último caso es una experiencia vivida a dos bandas. Por un lado, es una niña oncológica, una niña terminal, un cáncer terminal con una sedación ya paliativa. Estamos hablando de cosas muy importantes, niños con bombas de opiáceos, de morfina y de una situación muy concreta y muy puntual, que es el tránsito de este mundo a donde vayamos o dejemos de ir, porque es que esto era así. Y acompañada por sus padres, no había nadie más, eran sus padres que también eran plenamente conscientes de lo que estaba a punto de suceder. Uh-huh. Por desgracia, la niña era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, era una niña, pues una adolescente. Bueno, cuando ya se va aumentando la sedación y la cara de la niña, llega un momento en que se empieza a relajar y empieza a sonreír. Se estaba muriendo. Sí. Cuando sucede, y ya bueno, pues los padres sabían, ya te digo, lo que iba a suceder, no obstante, bueno, pues el duelo es terrorífico. Claro. Pues después comentan a la enfermería, esto lo transmite mucho la enfermería, porque realmente la enfermería convive más de cerca con el paciente que el médico. Sí. O sea, las enfermeras sí que están ahí al pie del cañón. Uh-huh. Pues comentan a la enfermería que al despedirse de la pequeña, pues vieron una luz blanca que salía del cuerpo de la niña por la ventana del hospital. Sí. O sea, sale del cuerpo de la niña y se dirige por la ventana del hospital, y la sensación era que se despedía de ellos y les dejaba una profunda paz. Uh-huh. Y esto les hizo vivir el duelo de una manera mucho más relajada, dejándolos con una sensación pues profunda de bienestar, de bueno, pues haber tenido una despedida correcta y de que su hija partía a otro estado. Claro, es como de alguna forma poder comprobar por ellos mismos el cierre del círculo, ¿no? Del ciclo. Efectivamente, es esa sensación. Ellos uh-huh. se refieren que lo que han perdido es el miedo a la muerte, claro, a raíz de esta experiencia. Uh-huh. Y bueno, Nuria, pues son estos los casos un poco que selecciono porque de manera personal, para mí, para mi experiencia, sí, han sido los más significativos. Y además te los he seleccionado porque no he encontrado nada religioso alrededor que pudiera uh-huh. marcar o condicionar las experiencias, al contrario. Claro, que es lo que lo hace todavía mucho más objetivo, ¿no? Nos uh-huh. hace mucho más objetivas estas experiencias. Yo tengo que decirte, Cristina, que una vez más, todos sabemos y pensamos en un niño y en el hospital, ¿no? Hospitalizado, y a todos se nos encoge el corazón, está claro. Madre mía, todo lo que vivís vosotros como profesionales de la sanidad al estar con estos niños, todo lo que vivís con ellos, todo lo que tenéis que sentir, ¿vale? Porque aunque tú hablabas al principio, ¿no?, del tema de esa deshumanización que existe, y esa a lo mejor falta de empatía que existe por vuestra parte, al estar en contacto, ¿no?, tan de cerca con la muerte y con cosas tan duras como es pues ver la enfermedad, bueno, incluso la muerte de un niño, ¿no? Yo tengo que decirte que gracias a ti y a toda la gente que está ahí trabajando, bueno, pues a pie de cama, con todos los enfermos que, bueno, pues que tarde o temprano todos, desgraciadamente, pasamos por ahí. Pero en tu caso, Cristina, al ser con estas personitas tan pequeñas, tiene que ser durísimo. Y desde luego no tiene precio lo que hacéis. Hombre, es verdad, Nuria, que cambias un poco la percepción. Y es muy curioso porque, a ver, el dolor, la empatía, son sentimientos que tú vas a tener siempre. Pero un pediatra no va a percibir nunca el mundo exactamente igual como lo percibe, pues, por ejemplo, un internista o un geriatra. Es decir, si yo me paso por las urgencias de adultos o por una UCI de medicina interna y veo a los abuelitos o a gente relativamente joven, adulta, y los veo así, pues a mí mi cabeza va, madre mía, pobrecitos. Sin embargo, yo lo estoy haciendo igual, pero con pacientes pediátricos, de tal manera que cuando un geriatra o un internista se pasa al otro lado, es decir, a donde estoy yo, se suelen poner malos. O sea, cuando ven a los niños no suelen ser capaces de soportarlo, con lo cual es verdad que una vez que te dedicas y te especializas en un campo de la medicina, también asumes que parte de la realidad está distorsionada y en este caso, pues, aunque los sentimientos sigan siendo los mismos, pero digamos que el cuerpo y el alma se te acostumbra, porque si no, lidiar con la vida y la muerte un día y otro día y otro día, pues sería muy tremendo. Y os destruiría directamente a vosotros. Es que no te puedes llevar determinadas cosas a casa. Claro. Tú tienes que saber dónde está, dónde tienes que cortar, porque tu propia salud mental pues está detrás de eso. Uh-huh. Y sí que me gustaría, Nuria, recordaros una vez más que trabajar con niños en este sentido es muy complicado, porque, como os decía antes, no se les debe interrogar nunca, porque en el momento que tú interrogas a un niño, al final acaba contestándote con monosílabos. Sí. Y lo que puede ser una entrevista muy productiva se queda en nada. Uh-huh. Y también recordaros que por encima de todo, existe lo que es el derecho a la privacidad y a la protección de datos. Es decir, yo, en algunos otros programas, en prensa y demás que tratan, o bien las ECM, niños, o bien los fenómenos en relación a todo lo que es el mundo paranormal en hospitales, y oigo a gente de, oh, esto sí que sería un sitio fenomenal para investigar, y estamos hablando, coña, de hospitales donde hay enfermos, donde la gente está sufriendo, y hablar con esa frivolidad a mí me parece personalmente un disparate, y mucho más cuando hablamos de menores. Y un poco ya para terminar, Nuria, yo no sé qué sucede o qué deja de suceder, pero desde luego las ECM son un fenómeno que cumple unos determinados patrones. Uh-huh. Y que la experiencia transforma al que lo ha vivido. Sí. Incluso ahora estamos hablando en el caso de niños de ECM con unas sensaciones positivas, que tú ya sabes que hay ECMs en adultos que te lo describen de una manera negativa y que luego el impacto es diferente en la vida que retornan. Es, en este caso han sido experiencias positivas que cambian la percepción y que hacen que el sentimiento de miedo hacia la muerte desaparezca. No los convierte en temerarios, pero sí hace que se comporten de una manera muy distinta y que sean niños con más empatía, uh-huh, con más compasión hacia los demás y demostrando unos sentimientos de afecto y amistad que creo que esta ECM es a lo que les ha podido llevar. Uh-huh. Desde luego, hay un buen campo de estudio, ¿eh? Cada vez hay más gente, por suerte, y gente además dentro del mundo científico que se está dedicando a estudiar este tipo de experiencias, y yo creo que vamos bien encaminados, que nos darán bastantes sorpresas. Yo pienso que sí, yo coincido contigo. Uh-huh. Bueno, Chris, lo dejamos aquí. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Nos pasas tu dato de contacto? Madre mía, esto lo haces. Pues sabes que soy terrible. Yo no sé qué me pasa con mis contactos, que es terrible. Bueno, a ver, que esta vez igual hasta me sale. Venga, va. Me encontráis en Twitter, @ Cristina López, la C y la L con mayúsculas, _ o mayúscula. Perfecto. Sale una cabeza roja, o sea, no hay pérdida. La pelirroja es ella, ya sabéis. La pelirroja soy yo. Bueno, Cristina, gracias por haber compartido estos casos con nosotros. Desde luego, siempre, yo ya sé que eres muy generosa, porque aparte de compañeras somos amigas, ¿no? Pero desde luego me quedo corta siempre agradeciéndote pues estos temas que nos traes aquí al programa, porque sabes que desde luego nosotros los valoramos muchísimo y nos encanta compartirlo contigo. Oh, gracias a ti, porque en definitiva es una plataforma que sirve para la difusión de cosas que de manera habitual no se pueden difundir. Uh-huh. Entonces, pues gracias a ti, Nuria. Continuamos con el programa, Cristina. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Bueno, después de todo lo que hemos escuchado esta noche sobre las ECM, tú nos traes otra experiencia de este tipo, pero sucedida a alguien de aquí, de La Terreta, de Valencia. Así es, Nuria. El caso de Arturo Gómez Andújar, de 49 años, responsable de logística de un almacén de suministros de fontanería en Valencia. Uh-huh. Arturo, con 17 años y su novia, un día de verano, decidieron ir a la playa en moto a hacer unas fotografías. De camino a la playa, al cruzar un puente, la rueda patinó y cayeron al suelo. Tuvieron un accidente. La moto y su novia tuvieron suerte, pero la peor parte le tocó a él. Salió despedido y se golpeó la cabeza sin el casco contra la valla del lateral. Perdió literalmente el cuerpo y comenzó a flotar. Viéndose a sí mismo tendido inerte en el suelo con su novia llorando al lado, agachada sobre él. También recuerda a un joven que corría hacia allí pidiendo auxilio, pero la visión cada vez era más difusa porque él no paraba de coger altura, de flotar. De pronto su ascenso, flotando boca abajo, se detuvo por alguien que le agarró por la espalda. Quienquiera que fuera, con una voz amigable y serena, le preguntó, ¿dónde vas? Y sin dar opción a que Arturo respondiera, continuó diciendo, este no es tu momento, tienes aún muchas cosas que hacer. Arturo recuerda que se volvió para ver a aquel ser, vestía una túnica blanca, tenía el pelo rubio, algo largo, y una cara que no se veía bien, pero infundía confianza y tranquilidad. Meditando aún las palabras de su inesperado interlocutor, de pronto se sentía como si fuera viajando, cómodo y feliz, en un vehículo grande y lujoso, con mucho espacio y un gran motor. Pero enseguida esa sensación desapareció y empezó a notar sangre. Fue cuando realmente tomó conciencia de lo que había pasado. Despertó en un coche que resultó ser del chico que desde arriba había visto correr. Vivía junto al puente y al ver su accidente acudió a ayudarles. Dada la gravedad de su estado, decidieron enviarle a la clínica San Juan de Dios de Valencia. Ya en el quirófano, el médico que le atendió no daba crédito. Tenía múltiples fracturas cranoencefálicas, precisaba suturas en las cejas, por la sien, por la barbilla, de hasta 50 puntos. Estaba vivo de milagro. Pero lo más increíble de todo es que Arturo se encontraba bien. No sentía dolor. Ni siquiera le hacían daño al pasarle la aguja y el hilo. Incluso estaba charlando y bromeando con las enfermeras como si nada grave hubiese pasado. Una vez todo acabó, comentó su experiencia a su novia y comprobó que lo que había pasado desde arriba era exactamente lo que había ocurrido. Lo ocurrido a Arturo le dio mucho que pensar. No es desde luego algo que él vaya contando alegremente a todo el mundo. Lo que le pasó le llevó a pensar que todos tenemos a alguien que está ahí, junto a nosotros, protegiéndonos, aunque no lo veamos. También dijo estar convencido de que sí hay vida después de la muerte, no como esta, pero el que la vida continúa. Bueno, parece a Luriel que hemos unido los dos últimos programas emitidos de Canal del Misterio. Un caso de un ángel, esos seres de los que hablábamos la semana pasada, y a la vez un caso con ECM incluida. Menuda experiencia, desde luego, la de Arturo. Y, como siempre decimos, este tipo de experiencias, desde luego, son tan vívidas cuando te ocurren que el sujeto, el protagonista al que le sucede, no tiene ninguna duda de que la experiencia ha sido absolutamente real. Así es, Nuria. Es una vivencia que se te debe de quedar clavada en el alma. Bueno, a Luriel, sí, lo dejamos aquí, continuamos con el programa y vamos a por el consejo de la semana. Pues nada, esperando el consejito de Juan. Buenas noches, Luriel. Dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues después de este especial ECM que hemos hecho esta noche, para terminar casi ya el programa, por supuesto teníamos que pasarnos por aquí, por el consejo de la semana, y teníamos que estar, por supuestísimo, con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos también, y un placer saludarles otra noche más. Qué gran tema, ¿verdad?, el de las ECM y el poder experimentar, además, científicamente, como se está haciendo actualmente, pues qué hay detrás de todo esto, qué hay al otro lado, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema apasionante, muy polémico también. Uh-huh. Y además es cierto lo que dices, yo creo que la ciencia cada vez va refutando más, va demostrando más que hay algo más, aunque también es verdad que quien no quiere ver no va a ver nunca, ¿no? Yo creo que está en su derecho, ¿eh? Claro, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que ha sido muy interesante el planteamiento que hemos traído por eso mismo, ¿no? Porque es importante basarlo en hechos, basarlo en algo un poquito más sólido. Uh-huh. Y desde luego ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor. Bueno, Juan, nosotros estamos impacientes para ver cuál es la carta que sale para la semana que viene. Así que vamos a ello. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria. Amigos, pues esta semana tenemos aquí en la mesa un 4 de oros y esta carta como consejo nos lleva a la siguiente reflexión. ¿De qué nos estamos protegiendo? ¿De qué nos estamos cuidando en exceso? Porque normalmente es una carta que tiende a irse a los extremos. Uh-huh. Quiero decirte con esto que en principio el 4 de oros nos habla de la seguridad material, emocional, de nuestra, como diría yo, de nuestra estabilidad, ¿no? También a todos los niveles. Pero como consejo y como orientación, Nuria nos viene a decir que nos estamos bloqueando demasiado. Queremos protegernos tanto, nuestros intereses, nuestras emociones, que nos estamos aislando. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esta semana el consejo sería, hay que expandirse, hay que abrirse, hay que soltarse un poquito y confiar un poco y dar un poco. O bien, cuidado, si tenemos la sensación de que lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo recientemente es lo contrario, que hemos estado demasiado expuestos, no nos hemos cuidado al nivel que sea, pues hombre, ahí la reflexión cambia, ¿no? Uh-huh. Cada uno que lo aplique a su sentir, claro, a su situación. Pero sobre todo eso, que dejemos de controlar tanto y que nos abramos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues como siempre, haremos caso a tus sabias cartas, Juan, Bueno, seguro que nos ayuda para llevar la siguiente semana de una manera mucho, mucho más positiva. Eso como poco. Sí, por supuesto. Para eso estamos aquí y esa es la lección que tenemos que sacar, claro que sí. ¿Tu dato de contacto, Juan? Sí, por supuesto, Nuria. En todas las redes sociales, farotarot, nuestro correo electrónico de siempre, farotarot@gmail.com, y nuestro teléfono 605-33-7291. Bueno, pues compañero, ya nos vamos a por la frase de la semana, así que te dejo y hasta la próxima semana. Un beso enorme y hasta la próxima semana, Nuria. Y hasta aquí este especial Experiencias cercanas a la muerte. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Hemos aprendido juntos, ¿verdad? Una noche más. Y hemos compartido un tema tan interesante como es este, el de las ECM. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por estar ahí siempre. Y si es la primera vez que nos escuchas, da igual que sea a través de la 97.7 FM Valencia, a través de nuestro podcast en iVoox, a través de iTunes o de Misterio FM, como sea, da igual. Pero sea como sea, gracias por estar ahí. Y si es la primera vez que nos escuchas, gracias y espero que no sea la última. Espero que a partir de ahora pues tengamos un amigo más y todas las semanas quieras reunirte con nosotros en este espacio tan maravilloso. Y ahora, como en cada programa, vamos a por la frase de la semana. Morir es trasladarse a una casa más bella. Se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda. La muerte, al fin y al cabo, es un amanecer. De la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.